grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Primaverales tardes, amigos de la República de Moreno. Ha transcurrido ya más de la mitad de las vacaciones de invierno. Las cabeceras están repletas de una multitud que con algarabía está presente, mostrando los carteles de una multitud que está con algarabía, mostrando los carteles. Nos encontramos aquí, Johnny, en la cabecera del Sarmiento. Realmente es multitudinaria la cantidad de gente que se acerca luego de haber compartido algún día con sus hijos de ocio, quizás concurriendo a algún espectáculo público y gratuito. Miles de morenenses, miles de albarenses, miles y miles de cabezas vemos. Así que desde acá, desde la cabecera central del Sarmiento, Línea Oeste, informó para la Copa Derramada un transeúnte. El árbitro se dispone a dar el pitazo inicial. Hace sonar su silbato y así comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Muy buenas noches, amigo. Tenía ganas siempre de empezar un programa así, desde que soy niño, que escuchaba las transmisiones de AM los domingos por la tarde, mientras lavaba el auto de alguien que tenía auto, porque yo no tenía. Pero escuchaba la radio fuerte desde el estéreo de ese auto o desde un monoestéreo, que eran los parlantes esos que tenían un solo parlante grande y que estaba bueno como para apoyarlo en el hombro y hacer cual Harlem Globetrotters, caminar por los barrios de Rosario, que era donde me ubicaba en esa época. Pero era imposible hacer eso porque el enchufe no te llegaba y cubrir con las pilas grandes, porque eran grandes, era cara las pilas. Así que son situaciones que uno se frustra y después termina siendo lo que es por eso mismo. Hoy nos opera la nave central, el rey vivo del rock and roll, el señor Mick Alberto Jagger. ¿Cómo está, Mick? No se escucha, no suena. Good, good. Está en cualquiera, Mick está en como siempre. Good. Y yes. Póngale el doblador porque después no vamos a entender, no manejamos. Si querés te lo traduzco yo, digo sí, dijo. No, dijo algo muchísimo más. No. Lo que pasa es que para vos es un inglés técnico que no llegás a casar. Mirá, muy londresiano. Él te va a decir ahora unas palabras a ver si vos podés llegar a entender. This woman Argentine very good, yes, yes. Sí, está hablando justamente de drinking a vino. Que la situación política del país está bastante floreciente y que además Drinky es el muy contento, sí, muy contento por las futuras elecciones que vamos a tener todos, de las cuales él va a participar haciendo un recital a beneficio en una urna. Para el recuento de votos. Cierra Mick Jagger en el recuento de votos. In the 412 urna. Ya, la verdad que podríamos estar adelantándonos en lo que tiene que ver con la vida electoral y darle un poco más de marco. Ese búnker, el búnker es triste, uno con las banderas, otro bailando ridículamente. Hay que empezar a contener a los políticos tratando, sí, de darle un buen espectáculo a la gente, a todo, y hacer como los Juegos Olímpicos, que sea, o los Panamericanos, ¿no? Que todos se junten en una cancha y tengan que hacer una situación de cierre. ¿Y por qué no tomar de ejemplo al evangelista? Por ejemplo. Que le ha dado a su ámbito de rezar y de orar y pedir un marco musical importante, con bandas que ensayan entre semana y con, sí, cantantes, buenos cantantes y buenos que tocan. No es un, además, un es barato, bochinche. Es barato. Sí, bueno, lo que pasa es que después te tenés que aguantar que te hablen 10 de Dios. Bueno, porque la entrada en ese sentido no sé si es, sí, barata. No es tan barata, te sí, cobran el alma. Psicológicamente te destruye ir a ver un recital de eso. O sea, es una crinfi. Una crinfi. Sí, tenés que ir preparado, tenés que ir preparado. Y respecto a lo que decías a cuando eras chico, a que tenías el recuerdo de cómo escuchabas música mientras lavabas el auto, pensaba que antes era... No escuchaba música, escuchaba radio. Sí, escuchaba radio. Yo también escuchaba mientras lavaba y tardaba mucho en lavar el auto para escuchar más tiempo. Porque antes por ahí los partidos se jugaban los domingos a la tarde y los sábados se jugaba lo que era la primera B. Te voy a decir algo. Sí. Música no escuchaba nunca de fondo. No. Me iba a escuchar música. A sentarse, con el cassé. Sí. Y ponías el cassé, mirando el parlante. Y si te gustaba una, la volvías. Y no podía parar a mirar cómo giraba la ruedita el cassette. Pero no embocaba nunca donde empezaba la canción. Nunca. Y aparte no te acordabas la otra y no sabías si te habías pasado. Sí, sí. Pero ¿sabés qué tenía también de bueno eso? Que me acuerdo que en toda la cuadra por ahí, no te digo todos, pero cuatro autos lavándose había. Porque contagiaba, ¿me entendés? Entonces pensaba también en, sí, el barrio, como también contagia que por ahí un vecino se ocupe y pinte los cordones de blanco. ¿Viste que era como un detalle que se hacía? Sí. ¿Viste que era como para, sí, que la cuadra esté más linda? Y el tipo toda la cuadra te pintaba, no la de él nada más. Sí. Entonces esas cosas contagiaban. Entonces por ahí agarraba y se hacían los arbolitos, se los podaban con forma. Casi siempre eran cuadrados, ¿viste? Sí. Tipo un bicochuelo. Y salir a barrer la vereda, ¿no? Pero para hablar salían a barrer, no era que salían porque estaba sucia. Y decían todos, vos eras chico y decías, ojalá cuando yo sea grande no sea así. Ojalá seas así. Ojalá seas así. No termines con una computadora con 80 años chateando con Canadá con una mina de 35 que nunca vas a ver. Y me gustaría encontrar de esas sillas... Es un nudo en la garganta, ¿no? Sí, me gustaría encontrar de esas sillas que son para estar afuera de la, sí, casa. Que no son ni reposeras, sí, ni sillas de bar, las, sí, típicas plegables. Son unas sillas parecidas a las reposeras, sí, pero que no se pliegan, que son así. Fija. ¿Un sillón, decís vos? Sillón de calle. Sí, pero vos decís con el que era con las varillas, como el de los colectiveros. Con varilla. Yo sé dónde venden, y de todas formas. ¿Me llevas un día? Dale. ¿Cuánto vale? Son caros. Y me gusta el ejercicio que hicimos la vez pasada de tratar de dar también un servicio. Sí, para que no los caguen, ¿no? Sí, y dar también una respuesta, porque a veces, sí, le exigimos mucho a los políticos. Sí. Yo le estaba exigiendo al señor Mariano Hues, sí, sí, un semáforo. Sí, es demasiado. Y buscamos cuánto valía un semáforo, sí, porque la verdad que desconocemos de esos, sí, costos. Y casi que lo compramos nosotros, porque era tan barato. Yo creo que estaría bueno que hoy veamos cuánto, sí, sale ponerle, no sé, reponer la pintura del asfalto o reponer asfalto. ¿Cuánto vale pintar una escuela, ponele? Una escuela. ¿Cuánto vale pintar por afuera una escuela? Cada vez que necesiten pintarla, porque viste que acá se llega a que no mantenga. Se puede ni pasar. Claro. ¿Cuándo se tiene que...? Como tu casa, ponele que vos agarrás y... No, cada... yo la pinto cada 5, cada 10. Bueno, ponele tu casa no, la casa de Mick. La deben pintar una vez por año, un año y medio, dos años. Claro, ¿cuánto dura la pintura? Pero podés no tener un mentolito. Seis mont. ¿Seis meses? Seis Muy años. Bien. My house. ¿Estás hablando? ¿Seis años la casa? ¿Seis años? Seis meses. La pinta. Y muere y party. Sí, se muere a veces. Y se ensucia. Eso no era inglés. No llego a entender el inglés, sí, ese. Es muy técnico. Para mí dijo algo de la pintura, demasiado. Algo como que se enroñaba. Ah, que sí, claro, que se enroña, vamos a decir, vamos a traducirle. En norteamericano se dice se ensucia. Dirty. Sí. Bueno, lo que te quería decir era eso. Vamos a hablar de que hoy tenemos operador internacional, sí, Mick Alberto Jagger. Sí. Me gustaría que llegue la parte de Alberto también, sí, en otro momento. En algún momento, porque podemos con Mick, no, si no hablamos entre nosotros. Yo te hablo en inglés y vos me traducís. Va a estar difícil. Muy difícil. Pero no presenté a mi compañero, el señor, sí, Michel Torino. Bueno, casi como que sí. Que tuviste una semana linda, ¿no? Muy linda. En, sí, realidad, mandó día. Se te nota. Lunes y martes. Bueno. No, pero la verdad tuve un lindo fin de semana y bueno, me reencontré con gente que hacía mucho que no veía, me comí un rico asado. Estoy muy bien, estoy muy bien. La verdad que estoy casi compitiendo con Johnny por el tema de del mejor año de cada uno. No, es imposible. No, pero pará, pero ponelo un 80-20, te estoy diciendo. Lejos. No compitas, no quieras competir, no, te va a ir mal, porque pero comparate con otro. Es que casi ni quiero saber nada de vos por eso, pero ¿entendés? Lo hago como yo internamente, como mudo. Sí. O sea, compito contra mí mismo y estoy logrando realmente pasar un gran año. Me pasa eso. Ayer me desperté depresivo. Sí. Muy ¿Despresivo? Depresivo y no lo pude sostener 10 minutos. Qué loco, porque la, es infernal. Me llegan noticias, que todo me sale bien. Este es mi año, así que cualquiera que esté ahí dando vuelta pensando que puede tener un buen año, no piense que este va a ser su año, porque es mi año. Y solo puede haber Only One, como decía Highlander el inmortal, ¿te acordás? Y por ejemplo, solo puede quedar uno. Por ejemplo, vos debes estar... ¿Qué será de la vida de Christopher Lambert? Y se me murió, ¿cuántas veces lo mataron? Sí, falleció. Con Jean Arnaud. Che, ¿Ulysses Dumas murió? Sí. Se cayó de la avioneta fumigando. Se estrena ahora una película con Ulysses Dumas. ¿Cuánto hace que la filmaron? Y antes que se muera. Johnny, ¿sabés qué? Pensaba que vos sos de esos tipos que cuando va a una estación de servicio al baño y seguramente va a encontrar que haya papel higiénico. Porque viste que cuando vas a las estaciones de servicio para ir al baño... 2008 falleció. Y bueno, era re joven. Tenía pelo, mirá cuando la hizo. Mirá qué parecido que está acá, ¿sabés a quién? A Sacristán. Sí, sí. ¿Y Zanini? ¿Sabía a quién se parece Zanini? A Coria, pero viejo. A Coria, pero gordo. Al mago Coria se parece Zanini. Bueno, dame... Bueno, te contaba lo del fin de semana y justamente empezamos a mirar, como nos conocemos de muy chico, empezamos a mirar fotos, pero fotos de papel, ¿viste? Que habían quedado, ¿me entendés? Y empezaron a aparecer disfraces. Entonces agarramos y empezamos a pensar... ¿Cuál era el ranking de cada uno de disfraz propio, viste? En público, en el colegio, o en casa también. Porque yo en mi casa me disfrazaba y nadie me veía. A lo sumo me veía con quien jugaba. Pero no me veía nadie, ni mis viejos me veían. Él y yo sabíamos quién era yo. Entonces empezamos a ver todo eso. Y empezamos a hacer ese ranking. Y es difícil acordarse igual también. Porque una cosa es los actos del colegio, pero otra cosa es cuando por ahí en un baile de disfraz, en carnavales también te disfrazabas, ¿me entendés? Yo me disfrazo todos los días. Decime un ranking de disfraces que te acuerdes, ponele que hacías, no sé, por ahí fuiste un borracho, o fuiste... No, yo en la fiesta de disfraces gané el concurso, me fue muy bien, de Michael Jackson. ¿Y bailabas como Michael Jackson? Toda la noche fui Michael Jackson. Y ¿había chico? Con barbijo. Ah, para claro, con barbijo, entonces no se me escuchaba. Guantes también, sí. Tenía todo lo de Michael Jackson, estaba pintado y hacía todo el tiempo. Y la panza. Sí, pero ese día quedé internado. ¿Por? Por una hepatitis tóxica que me agarró. Ah, sí. Por la tintura. Sí, y tuve que ir al hospital vestido de Michael Jackson. No. ¿Y te atendieron igual con seriedad? Sí, ellos me atendieron porque llegué de última. Tuvieron que inyectar buscapina así de... En el pie, en el tobillo. En la panza, derecho. ¿Eso no habrá sido por bailar para atrás? Que se te, el organismo como que se te dio vuelta, Puede ser. Pero bueno, fui un gran Michael Jackson. Sí, un gran... El ranking es el número uno de disfraces tuyo. En la fiesta de disfraces que se hizo en Platense. ¿En la cancha? En el Club Platense. Sí. Sí, ahí al lado de la cancha. Está sobre colectora Vicente López. Exactamente. Se hizo ahí esa fiesta, me la recuerdo muy bien. El problema es que cuando me descompuse seriamente, una hepatitis tóxica fue... Y no te creían, porque viste que la hepatitis tóxica... No, me atendieron dos médicos. ¿En el lugar? Sí. ¿Disfrazado? Pero no eran. Claro, ellos se creyeron que eran médicos y me vinieron a atender. O sea, el que estaba disfrazado de médico se creyó que era médico. Sí, pasaban esas cosas, la fiesta de disfraces donde yo concurría, casi, que era... había que sostener el personaje hasta el final. Hasta el final, claro. Hasta el final. Y de repente, si había uno que estaba disfrazado de ladrón y otro de policía, en un momento se cagaban a tiro porque se acordaban a las 2 de la mañana lo que eran cada uno. Sí, como perros y gatos. Yo decime el segundo tuyo, ¿querés que te diga el primero mío? Decime el primero tuyo. Bruno Díaz. Sí. Yo en un momento me creí, yo miraba televisión sentado, claro, vestido de Batman. ¿Pero de Batman o de Bruno Díaz? Y bueno, cuando me bañaba era Bruno Díaz, cuando estaba disfrazado era Batman. Pero yo me creía Bruno Díaz, no Batman, ¿eh? Sí, por eso te lo pregunto. Por eso te lo pregunto. O sea, yo no era el superhéroe, no era el que iba vestido de Batman. Batman era tu laburo. Sí, me vestían, porque por ahí me pagaban, me animaba. Sí. Pero el otro era, yo me sentía Bruno Díaz, ¿entendés? Y tenía el pensamiento de Bruno Díaz en situaciones por ahí cotidianas. Por ahí salía a la puerta, ¿viste? Y de repente veía que la mujer de al lado estaba sentada y se iba a meter adentro. Yo iba, le agarraba la silla y se la alcanzaba. ¿Para qué? Para que vea que era un buen vecino. Porque muchas veces me veía salir vestido de Batman a altas horas de la noche. Porque por ahí me llamaban. Salía y me iba en el auto vestido de Batman. Y un día me perdí, porque yo también tuve una hepatitis tóxica. Me perdí por Flores. Entonces los que me buscaban le preguntaba a la gente, ¿no vieron un Batman por acá? ¿No vieron? Y la gente empezó a buscar a un Batman porque se solidarizaron, porque creo que estaban, como si dijera que se te perdió el perrito, ¿entendés? Sí, sí, se te puede perder. Y en un momento llego a una esquina y en la otra esquina veo como 30 personas mirando y me empiezan a hacer señas. Yo dije, esto me matan a trompada porque un tipo disfrazado de Batman por la calle. Sí. No podía andar. Y veo que eran todos gente que me buscaba como en la playa. Y me aplaudieron. Qué bien, encontraba a Batman. No, pero como que onda, como que me habían encontrado todos contentos, me aplaudieron y se fueron cada uno para su lado. Ese es mi ranking de... Ese es tu ranking. De disfraz. ¿Alberto? Alberto. Alberto. Yo una vez me disfracé de Bender. Bender, el de Futurama. Así es. El robot de Futurama. Ese es el primero en el ranking, ¿es? Y sí, fui como así una fiesta... Sí. Nocturna, en un boliche donde había concurso de disfraces. ¿Cómo llegó al lugar? ¿Disfrazado ya? No, porque era, me costaba sentarme en el colectivo. ¿Y entonces? Entonces iba con el disfraz en una en un costado y yo iba de civil. Y cuando llegué a la fiesta, bueno, me lo puse y nada, escabié gratis toda la noche. ¿Por qué? ¿Por ese personaje? Porque era como el personaje de la noche. Había... mejores disfraces, capaz, de mejor, así, más producción. Claro. Pero Bender era, es el personaje en sí, era lo que ganaba. ¿Y lo mantuvo toda la noche el lo personaje? Mantuve toda la noche y gané, había como varias categorías en los ganadores, y yo fui uno de los ganadores, ahí, y bueno, eso. Tenemos todos grandes disfrazados. Parece que amerita que la próxima fiesta te haga disfraces y participemos para ver cuál es el campeón metropolitano, porque hicimos ya los regionales. Muy bueno ese. Hicimos los regionales. Quiero que me llame alguien o que mande al Facebook de la Copa de Ramada a ver si compiten con alguno de nosotros en su mejor disfraz. Y si pueden que manden, hay que comprobar, que manden la foto o algo. No, si no quieren que no, pero esto sería se va hermoso, a ver. Esto se va a ver después. Esto se va a ver. Sí, hoy tenemos torneo. Campeonato de personajes históricos. Tenemos una gran fecha. En un ratito te la anuncio. Antes quiero un poquito de música. Campeonato Mundial de Personajes Históricos. El primer campeonato en que se enfrenta la sabiduría, el arte y el poder. Shana na na knees. Mwah! I'm gonna watch you bleed. Pardon me. Do you know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die. In the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your Oiga, camarero, tráigame una Pepsi. Pepsi no, le trae una Goga. Narco Antonio Solís. Oiga, don, ¿acá venden casas de madera? Madera no, ladrillo, garrasco. Narco Antonio Solís. Señor, señor, ¿me vende un paquete de caramelos? Caramelo no, pastilla, berraquito. Narco Antonio Solís, artista exclusivo de la Copa Derramada, berraco. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llega. Este es lindo tema para karaoke. Sí. Lindo tema. Guárdamelo. Para... Guárdamelo. Guárdamelo por la duda, por si después no se te ocurre nada. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Sabes qué tenía ganas de cantar también para karaoke? Sí. Hoy vamos a hacer un poquito de karaoke. Sí. Por lo menos juntos lo hacemos, Alberto. Sí. ¿Lo haces como Alberto o como Mick? Mick quiere cantar. Sí, lo vamos a tener acá y no va a cantar. Una de Mick y te desafío. O una de Tina Turner o una de Mercedes Sosa. ¿Con Mick? Me gustaría un cambia, todo cambia. Medio lento, Otra de Mercedes. ¿Sabés cómo se pone esa? ¿A dónde? Cambia, todo cambia. Pero no acelera, ¿no? Esas siempre iguales. La verdad. No, pero te digo una cosa. ¿Por qué no buscamos la alguna otra, de los...? Esa de Mercedes Sosa es... Para mí te equivocaste de cantante. No puedes ser feliz. Esa de Charlie. Pero que la canta Mercedes Sosa en su muy último lenta álbum. Muy lenta la canta, ¿no viste? Estoy hablando tu parece corazón. Que te canta Drake, como era el pero bueno, verde. No tiene que ser todo rápido tampoco. Sí, es lindo, pero uno ya incorpora en la cabeza un poco la canción y es difícil. ¿Y cuando la otra, hacen no hay, otra? ¿No hay nada más difícil? Esa es de él. Pero escuchá, lenta, o pero ponele, lenta también. No, pero los brazos arriba ahí. Brazo arriba y movimiento para un lado y para el otro. Y cambia todo, cambia, ¿no? Lo veo más carnavalito, ponele. Me veo como haciendo como carnavalito. Cambia, es como todo, ola, cambia. Es ola. En cambio el otro es vaivén. No, lindo. Vaivén. Bueno, estamos buscando tema para el karaoke del final. Yo propongo eso. Una de Mick, podemos proponer una buena de Mick. Sí, algo, una que le guste a él me gustaría. Sí. Que la elija él. Pero que tenga criterio. Vamos a ver si tiene realmente oído musical. La de rock and roll, ¿cómo es? It's only but I rock and like it. Esa. ¿Y la inventamos? It's only rock and roll but I like it. La inventamos. Así es, yo no. Johnny, tenemos vía de comunicación para que nos llame la gente. La otra me gustara. Pará. Satisfaction. Sí, Satisfaction. It's a good year. Sí. Mejor en song a me gusta cuando lo cantar, doblan. Cuando lo doblan me gusta. Lo doblan porque lo están doblando ahí. Para mí ahí le pegan una paralítica. Porque viste que solamente en un momento que te dicen castellano, para mí ahí le pegan o algo pasa. Programa internacional, estábamos hablando antes de los disfraces. Sí, aparte y... perdóname, traer a Mike Jagger y que no cante. Sí, o sea, es como traer a bueno, Maradona no, y que no pero te pase nosotros un lo traemos a operar, viejo. Bueno, o sea, la producción, pero... no sé si va a querer cantar. Vamos a ver si participa con algunas palmas y algunos sonidos. Sí. Pero vamos a por ver contrato. Si quiere cantar. No, por contrato no lo... No, sí. O sea, es mucha guita que cante con nosotros. Igual yo la verdad que lo tomo como realmente un mimo de la radio cuando te mandan estos tipos. Sí, es lindo. Y, es lindo, y porque gusta, te valoran. Y nos gusta tener el operador rotativo siempre porque... Es sorpresa. Como que, y aparte nos va motivando. Nosotros totalmente. Nos va, y lo que vamos aprendiendo las formas de trabajar diferente, ¿no? Porque los tipos vienen como cada uno con su librito, porque esto en realidad, aparte de conocer la técnica, también hay una cosa muy buscar la sentimental, química. Buscar la química. Y aprender de cada persona que tenemos enfrente. Sí, yo he aprendido de cada uno de ellos, de cada uno de toda esta manga de borrachos. Cada librito sí. Con su maestro. Totalmente, y les agradecemos. Así que este mimo a la radio realmente, para mí, a mí me hizo crecer. Mándale un mimo a la radio. Después le voy a mandar, tengo uno que hace mimo que se agarra unos pedos que no puede ni hablar en la esquina de casa. Bueno, estábamos hablando antes de los disfraces. ¿En serio, boludo? Antes de entrar ya en la fecha del día de hoy del campeonato mundial de campeonatos históricos, pero te quería preguntar acerca de los disfraces. Si el diario vivir no es un disfraz también, la famosa careta que uno se pone, si no nos disfrazamos de seres civilizados, si no nos disfrazamos de alguien que va a trabajar todos los días, y no estamos disfrazando nuestros sentimientos cuando en realidad queremos putear a todo el mundo libremente, pero no lo hacemos. Claro, lo que pasa es que le vamos cambiando los nombres, pero todos por ahí son disfraces, porque vos pones el putear, al tener ganas de putear a alguien y no hacerlo, se dice que uno fue políticamente correcto. Sí, pero no hay correcto. No se dice disfraz. No hay correctamente político. Claro. Y también al mismo tiempo, las caras que uno va poniendo ante cada respuesta o ante cada pregunta es una forma de actuar también. Y es un disfraz. El gesto. El anteojo oscuro para mí, por ejemplo. Tengo uno ahí. Te da un poco de impunidad. Te lo pones y tenés como otra. Ahí, se te ve de otra manera, porque no se ve qué hay atrás de eso. Y sobre todo no se ve la bolita de adentro. El que tiene anteojo espejado. Sí. Es Miraculo. Y sí. Y el policía. Lo hace para Miraculo. El policía, ¿quién instauró que los anteojos te ocultaban los ojos de manera que vos pudieras estar mirando para un costado o durmiendo? Policía de tránsito. Sí, y aparte te sale de cualquier lado. Se ve que tiene unos anteojos especiales porque te sale justo cuando estás por pasar. Tiene un timing el policía de tránsito. Bueno, el policía de tránsito, por ejemplo, ¿no es un disfraz también? Si el tipo fuera policía y no estuviera con ese disfraz, ¿le creerías? Tiene que tener la credencial nomás. Bueno, pero el por ejemplo, vos te para uno de civil en la calle y te da miedo porque decís, eso no es. Ahora te para vestido de policía, que por ahí se lo hizo una modista, pero vos lo ves que es parecido y ya te da tranquilidad porque decís, entre comillas, por lo menos es verdad que es policía. Como dice un amigo de Luján que presenta a Omar Ovaca, vamos a hablar con Omar Ovaca el jueves por ahí, hablamos el martes que viene, hablamos con Omar Ovaca, que es el primer candidato negro a presidente. Sí, sí, vi afiches. Bueno, él propone que para acabar con la inseguridad, me gustaría hablarlo con él, ahora vamos a ver si lo llamamos, nos vistamos todos de policía. Ahuyenta. Claro, ahuyenta. Y de última, yo le agregaría que de última, además de ahuyentar o hacer esas cosas, te identifica rápidamente el que es chorro, porque el que no está vestido de policía es chorro. No, pero ojo que el chorro se viste a veces de bancario para entrar a los bancos. Muchas veces. El chorro se disfraza, bueno, mucho pero más. Pero va a ser una paranoia constante. Vivir en una paranoia constante. Sí, pero perdóname, vos fíjate que el chorro. Salís todo el día de policía. Todos salen de policía. ¿Con arma? No, uno sale. No, vestido de policía. Pero ven de lado vestido de policía. ¿Todo vestido de policía? ¿Cómo sabes cuál tiene el arma y cuál no? Y bueno. ¿Cuál es el verdadero? Por eso, para mí ahí te controlas más. Para mí dispara para arriba. ¿Qué? Pero un chorro también tiene arma, entonces sería un policía con arma y vos pensás que es policía y después... Y te roba un policía, ¿nunca te pasó? Sí. Y bueno, te agarran 10 bandas en ocho y policía. Te roba un policía, ¿nunca te pasó? No es la primera vez. Son cosas, y aparte, perdóname. También no es son soluciones definitivas. Te tampoco. Saca las dudas, Johnny, porque vos antes decías, para mí eran policías. Ahora no, son policías. Porque eso es lo único que tenían revólver, ¿viste? Que antes... Porque ahora tenés el policía que no se viste de policía para robarte. Exacto, al revés. Pero por el pelo, ¿viste? Te das cuenta. Supuestamente que tiene el pelo corto de policía. Y porque te pide documento. ¿Para qué también mierda te pido los documentos cuando te roban? Y ahí se echaba. No, agarra y le dice, cuando entra, le dice, arriba la mano, esto es un asalto. Mire que no le anda la luz de atrás del coche, ¿eh? Le voy a tener que hacer una infracción. Y chau. Y ahí el que el 8 día dice... No, el tipo no te roba, te va marcando faldas. Claro, porque te va, viste que para, porque después agarra y te dice, dejanos para el café. Y si me estás llevando el televisor, el equipo de audio, mire, señor, ¿cuánto que no, vale el café? No le está prendiendo bien la luz de la cocina. Sí, claro. Dice, por ejemplo, lo lleva toda dice, a tu ¿por casa? ¿Qué no está prendida la luz? Ahí sabe que es de tránsito. Porque, claro, o le dice, ¿por qué no está prendida la luz del Porsche, que tiene que estar prendida siempre? Siempre. ¿Por qué no está prendida la luz de posición? ¿Por qué no tiene la luz de posición prendida, señora? La baranda de la escalera no es reglamentaria. Sí, señor. No, y agarra después le dice, ¿esa batidora está cargada? No, fíjese la fecha, señora, me parece que está vencida. Señora. Tiene que ir a cargar, no es el reglamentario. Está por todo. Bueno. No es el reglamentario. Che, ¿campeonato? Dale. ¿Quién acopla? ¿No sos vos, soy yo? ¿O no soy yo, sos vos? Soy yo. Campeonato Mundial de Personajes Históricos, día 4. No, día 5, fecha número 5. Fecha número 5. Voy a presentar la fecha, es una gran fecha, es una muy buena fecha, pero recordándole a todos los que están en sus casas, en sus trabajos, volviendo de los trabajos en los autos, que pueden ser sus trabajos también, o sus casas, que no se pierdan la fecha del jueves. Este programa que se emite los martes de 19 a 21 horas y los jueves de 21 a 23 ha instaurado una polémica que nos ayuda a recapacitar, a ver por qué somos como somos. Ya estuvo el Campeonato Mundial de Cine Pochoclero y ahora está el Campeonato Mundial de Personajes Históricos. Ya ha ganado Jesús, el Che Guevara. No me acuerdo quién ganó, de Walt Disney o Einstein. No me acuerdo quién ganó. Me parece que Einstein. Einstein ha ganado en la fecha anterior. Y hoy se presentan dos contrincantes del arte. Hoy es arte. Da la casualidad que los dos son del arte, pero influyeron mucho, ambos dos, en la vida actual. Mirtha Legrand y Irma Roy. No son del arte, te voy a decir. ¿Pero qué me dicen? No, sí, ¿qué son... le dan, chicos? ¿Por qué no eran los carteles más grandes, flaco? No, un cambio de fecha. Claro, esta no iba. ¡Le da vuelta el cartel! Sí. No son del arte, ¿eh? Si la guerra es un arte, son del arte. Entonces. ¿Querés que salgamos y empecemos de vuelta? ¿Querés que empecemos de vuelta? Me gustaría que lo presentemos. Cambiame la música. Poneme música de batalla de Titanes en el Ring. Una música de batalla, poné. Que esto es una. ¿Qué es esto? ¿Una guerra? ¿Qué es? Una guerra. Es una guerra. Batalla. Esto es una batalla. Acá no hay esto enemigos. Esto es un campeonato. No hay enemigos, pero sí hay adversarios. Totalmente. Esa es la música, Johnny. Este es tu momento. Convertite en héroe. Hoy se enfrentan dos conquistadores. Uno para liberar su tierra y otro para oprimir las contrarias. Hoy se enfrentan dos generales, capitanes, dos líderes en sí. Hoy, más que nunca, es un campeonato mundial y tenemos participación argentina y buscamos medalla. ¡Buscamos medalla! ¡Vamos por el oro! ¡Vamos por el oro! Hoy se enfrenta, estamos hablando del Campeonato Mundial de Personajes Históricos. No saquen partido rápidamente, estamos hablando de quién influyó más en la actualidad, en nuestra sociedad, en nuestro comportamiento. A vos, a mí, al otro. ¿Qué tenés de él? Al otro, a la sociedad. Sí, algún pariente que digas, este es igual a Mussolini. Sí, ¿quién influyó más? Un amigo, sí, del que nombraste. ¡Hitler! Adolf Hitler se enfrenta hoy. Personaje polémico, por lo menos polémico estamos hablando. Y va a ser polémico el que vote por Hitler. Porque pero muy, es muy... Yo creo que es el mal. Es el mal así. Sí. O sea, hay que tener huevo para votar. Y si por te lo Hitler. Defiendo y te digo que es chaplinesco Hitler y que puede llegar a terminar siendo casi humorístico lo de Hitler. Olvídate de la cámara de gas. Claro. Olvídate de todo de Pearl Harbor. Te tenés que olvidar de mucho. Bueno, pero hay una parte bien en el fondo. No, bueno, bien. La locura. Ahora vamos a hablar de Hitler, porque estamos hablando de quién influyó más sobre una sociedad y creo que Hitler ha influido desde ese personificación del mal que todos tenemos con él. Hay muchos hijos de puta y sí. Hay muchos más hijos de puta que él. Que o incluso igual de hijo de el puta. El nombre de Hitler. Pero el nombre de Hitler sí. Representa. Es el enemigo. Es Fangio, ponerle. En automovilismo claro. Decís Fangio. Exactamente. En fútbol, Pelé, Maradona. Y en el hijo malo, de puta, el hijo de puta vos decís Hitler. Hitler. Pero el bigote. Tenés una. Te está creciendo el bigote. Estás como Hitler. Tenés muchas frases para Hitler. Sí. Entonces, más allá de que sea hijo de puta, como sí. Así por decir. Chaplinesco. No me está como chaplinesco. Hijo de puta, por así decirlo. Es un personaje que influyó totalmente, y mucho sobre sí, la sociedad actual. Sí. Y quiero que me digan qué tienen de Hitler cada uno, guacho. Hoy jueguensela, sí, a ver qué dicen, ¿eh? Hoy hay que jugársela. Que siempre que Jesús, que el otro, en el medio no, ¿eh? Tibios no, ¿eh? Y por el otro lado, uno de los máximos baluartes de la selección argentina. De la selección argentina de personajes históricos. Sí. Uno de los máximos baluartes. Favaloro. No, alguien más arriba, una persona que ayudó a que la Argentina sea hoy como es, pero que a la vez era de otra época y de que se dejaba ayudar por una clase oligarca. ¿Quién era? y además se la pasó enfermo. Por lo menos por lo que yo leí, sí, se la pasó enfermo. ¿Arturo? San Martín. Pero no hubieran peleado nunca entre ellos. Y no, por eso se enfrentan hoy en el Campeonato Mundial de Personajes Históricos, para sí, ver quién influyó más sí, en la sociedad. Y ya ahí te van digo, a estar los demagogos y los mentirosos tomando cosas digo, de San Martín. Y sí, ojo, de San Martín no era ningún santito tampoco, ¿eh? No, y yo te digo que hay que votar. Ya te digo que si dividimos hemisferios, o sea, Hitler tiene mucha más influencia mundialmente. San Martín, quizás en Latinoamérica. Si hubiera un voto mundial. Claro. Si hubiera un voto mundial. Ya por zona está. Pará. Pero los enfrentamos. Decime. Hasta el Che Guevara capaz que es más reconocido mundialmente que San Martín. Sí. Pero sí, por sí, la para imagen acá, del Che Guevara. Para sí, nosotros. Es más importante San sí, Martín sí, en la historia. Te voy a decir argentina, algo. San Martín. San Martín. Te voy a decir algo. Todos los que vienen a la Argentina le traen una corona a San Martín. Al Che Guevara nunca le vi ninguna corona. No van los, por ejemplo, los primeros mandatarios a saludar al Che Guevara. Hoy al karaoke va la canción de San Martín. Sí. Ya te lo digo. Buscame la canción de San Martín. Y buscame Cabral. La de Cabral. Y la de Sarmiento. Sí. No, bueno, la de Cabral no fue. ¿No es la de San Martín? Esa es la de la marcha de San Lorenzo. ¿Y San Martín no peleó? No, San Martín, ta ta ta tan. San Martín, ta ta ta tan. Historia. Que tu nombre honra y no la cante, no vale, no vale el karaoke. Escúchame, si el mundo votara mundialmente, decime países por características, ¿eh? Y van a decir San Martín Ju, como dijo acá nuestro amigo Alberto. No, no, van a decir San Martín Ju, ¿quién es? No, no. Te digo, ¿a quién votarían? Por característica, ponele. El alemán, a Hitler, digo. Sí. ¿Qué país vos ves que... El australiano que, el también. Australia, Austria para mí, más que australiano. Austria, y bueno, era austríaco. Hijo de puta, viste, yo sabía. Yo te digo, veía un austríaco y me daba cuenta que era de él. Otro país también de Sudamérica, para mí el único que votaría a Hitler. Chile. Sí, Chile. Sí, Chile. Pero no estamos hablando de todos los sí, chilenos, como país. No, como país, como país. Gana. Gana. Después, por ejemplo, los africanos, todos los africanos votarían por San Martín. Acá hay mucho barrio que ganaría. Vayamos a los barrios. Acá hay mucho barrio que ganaría. O sea, Aldo Rico fue intendente de San de Miguel. De San Miguel. Y no estamos y tan Pati, lejos. Y ¿eh? Pati. De Escobar. Y ¿no está, estamos? Está Canomá también. Y Pati, completo. Pati, te digo. Escobar. Cerca también. Por eso. Y bueno, entonces no están rodeando. Así que no jodan con eso de que no ganan, ¿eh? Lo que te quería decir es esto. Los países africanos votarían todos a San Martín, porque los africanos tienen como onda con nosotros. Sí, nos, pero les gusta la cuando Argentina, se enteran de que San Martín lo mandó de enfrente a todos los negros. Sí, pero no eran negro africano, eso eran negro. Sí, eran todos africanos. Eran rioplatense, eran. En esa época había mucho rioplatense negro, bueno, el uruguayo y el argentino. En fin, podemos buscar el pelo al huevo. San Martín sí, fue un gran patriota. Sí. Un gran luchador va a ser para mí. Para mí le va a competir mano a mano. Sí, este. Acá hay un torneo que hay que desenmascarar. Sí. Es muy difícil la votación del día sí, de hoy. Sí. Tal vez es como la terna de los Martín Fierro, Johnny. Viste que por ahí no va en programa de espectáculo, un programa. Es terrible. Yo creo que si hay gente escuchándonos hoy por primera vez, están sí, diciendo, ¿qué están haciendo estos chicos? Bueno, no estábamos hablando de quién te gusta más. No. Estamos hablando de quién influyó más claro, en la sociedad. Entonces, claro, cuando para bien y para mal, hablemos bien o mal de alguno, estamos hablando de su influencia, claro, ¿no? Sí. Por más, su influencia puede ser negativa, porque sí, hay muchas influencias negativas. De hecho, yo tengo un amigo. Sí. No, no, no, no venía el caso. Pero te voy a decir una cosa, lo que decía recién Alberto, tiene razón, que el tema de San Martín por ahí es más zonal. Y el otro es mucho más mundial, entonces por ahí van desventaja, ¿me entendés? En el sentido de que influyó más. Sí, listo, pero ya lo abrimos. Por zona, ya sí, sabemos que Hitler participa. Gana, Hitler gana. E igualmente, todos los votos tienen que ser justificados y tienen que ser de alguna manera explicados. Sí. No hablando mal del otro, sino hablando bien de su voto. No, hay que hablar ¿eh? Mal del otro también. Quiero que se la jueguen y quiero que me cuenten qué sí, tienen y, cada uno y de saquemos, ustedes. Saquemos, por favor, se lo pido a todos, saquemos... Sí. El de rodilla, título, ponete. El título, Hitler es un hijo de puta. Olvídate. No, vamos al grano. A lo que hizo Hitler. Al grano de él. Muy malo. Si no lo quieren, claro, vamos a otra característica. Sí. Mirá. Era chaplinesco. Era chaplinesco, Hitler. Era chaplinesco para mí. Sí, no vino en el programa adecuado. Justamente se le prohíbe el voto a usted, señora. Sí. Se le prohíbe. Lo que te quiero decir que tiene razón eso, Johnny. Busquémosle al personaje, porque todos vamos a pensar que es un hijo de puta. Bueno, y está en el campeonato, sí, como pasa en el mundo. que la gente tiene derecho a participar, así que la bueno, Copa le da pueden derecho. Pueden votar, entonces, al Facebook de la sí. Copa Derramada. Pueden hacerse amigos de nosotros, pueden poner un me gusta. Al me gusta no le doy bolas en un montón. Y a la página, una vez por semana, creo. Y no lo estás motivando mucho para que llamen. No, pero ahora está abierto y es una forma barata, gratis. Digamos gratis porque ya lo tienen prepago por internet, pero que no tiene costo adicional de mandar un mensaje. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al celular. 1133-680099. Apenas tengamos WhatsApp, Michelle va a dar su número de WhatsApp directamente para poder comunicarse. Ingresando a la página La Copa Derramada. No, WhatsApp. Claro, ahí lo tengo. Tienen que ingresar ahí. Lo tenés alojado ahí, sí. El WhatsApp. Vamos con un poquitito de música. ¿Tenemos gente? ¿Nos vino a visitar gente? Sí, tenemos saludos. Pero tenemos a César Cicciolini, la madre. ¿Hay alguien dando vuelta? César. La producción, que se haga cargo. César, por ahí nos puede hacer una reseña de todo lo que fueron los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos. Y por ahí alguna nota con algún me enganché integrante. Mucho, por lo menos con los últimos 5 días me enganché muchísimo. Sí, bueno, fue nuestro enviado especial, así que por ahí puede, porque en realidad fue un enviado que nunca nos contó. Estamos con hambre, se lo estaba guardando todo, sí, ni una horita te dieron los vasitos. Así que bueno, se quedan con nosotros, son las 19:46, Johnny. Un día primaveral, un día para comer, ¿qué hoy? Hoy está para comerte a vos, tontito. Ay, a besos, puto. 11-3368-0099 o al Facebook pueden votar. Personaje que más influyó en la historia de la sociedad. La tuya, la amiga o la ajena. San Martín o Hitler. Hitler o San Martín. No estamos diciendo cuál te gusta más. En la aventura de hoy, Stanland quedó atrapado dentro de un viejo monumento. Tuvo que enfrentar peligros tales como demonios y monstruos. En la vida real no existen tales cosas, pero sí hay peligro en los lugares viejos y oscuros. Los edificios vacíos o las cuevas pueden parecer emocionantes, pero puedes herirte seriamente o quedar atrapado en su interior. Así que nunca entres a esos lugares aunque alguien te lo diga. Correr un riesgo así no demuestra valor, sino poca inteligencia. Mensajes de disfraces que le llegan al señor Michel Torino y que salió al aire eso. Ah, 9 minutos faltan para las 8 de la noche. Si están bien los relojes, ¿estamos bien con los relojes? Sí. Me manda mensaje, dice que se disfrazaron de villana y que fumaba sahumerios toda la noche haciendo creer que lo fumaba de verdad. ¿Sahumerio? Sí. No sé, para mí no sé si era sahumerio. Sí, pero bueno es parte del personaje, como diciendo, tengo un sahumerio, sí. Como, sí, soy re malo, me fumo un sahumerio. Sí, claro, como el heavy re jodido. Claro. Sí. Yo, si te sigo con el ranking, yo te digo que el segundo mío para mí fue Chaplin. Chaplin. Sí. Chaplin. ¿Y hablabas corriendo? De... Sí, estoy cediendo. Chaplin no tenía palabras, pero sí movía todo el tiempo los bigotitos. Chapelota. Hoy suena. Movía los... Hoy suena, ¿eh? El tren, ¿no? Mirá. El tren. ¿Suena bien? Che, Johnny. Chaplin, te dije que fui rey. Sí, y tenía al lado, tenía una princesa que estaba disfrazada de bañista. Recién dijiste que Hitler es chaplinesco. Sí. ¿Tu Chaplin era hitleriano? Y sí, el bigote. En realidad sí, solo por eso. Solo por eso. Y la forma de caminar que tenían cuando estaban con los pies fríos. Claro, mató una moda Hitler, porque... No, todo... y a miles de judíos, sí, también. Sí, sí, mató a muchos. Sí. Pero mató una moda, porque todo el que se pone el bigote... Exactamente. Hitleriano, te dicen que eso... no es chaplinesco. No, no, y en realidad el Chaplin se diferenció moviendo la boca. Porque si no hubiera quedado... Para mí, porque le picaban los bigotes siempre en la nariz. Sí, sí. Porque si no hubiera quedado medio hitleriano también, Chaplin, si se hubiera quedado quieto la boca. Pero no sé si hay personajes que hayan matado una moda como la mató Hitler. ¿Hitler? Además de toda la gente que mató. No. Y por ahí... Vamos a estar aclarándolo todo el tiempo, loco. Por ahí, ¿sabes qué? Sí, por las dudas que se enganche gente nueva y que digan, che, ¿pero qué están hablando? No estamos hablando ni bien ni mal de nadie. No. Estamos hablando de alguien que está compitiendo. Estamos hablando. Y cuando compite nosotros lo respetamos, porque si llegó hasta acá por algo llegó, porque no llega cualquiera a este concurso, Johnny. No llega cualquiera. Personajes influyentes. La producción se reúne días, semanas antes de hacer un enfrentamiento de esto, porque no es una cuestión así al tuntún, que de repente se cruzan en la parada del colectivo y dicen, che, ¿por qué no juega Hitler contra...? No, es así. No, acá hubo un se laburo, cierran, mirá. saben. Tengo voto. A ver. Tengo voto. Sí. Y el primer voto es polémico. ¿Justificado? Sí. Lo tiene que decir. Hoy voto por Hitler. Fue quien dividió en su momento al mundo. Un gran hijo de puta, pone. Pero es un gran hijo de puta, no es cualquier hijo de puta. Es él. Hay que dividir el mundo, ¿eh? O sea, cuando hablamos de él, estamos hablando de él. Cuando hablas del mal, hablas del mal. Sí. O sea, es el diablo, Hitler y quién más. No sé, Tarragorros. Y sí. O cuando hacía de Guevara. No, Tarragorros no, que queda afuera. Por la duda que haya un familiar escuchando. Pará, pero si yo te digo a alguien que tiene cosas de Hitler, por ejemplo, que vos conozcas, ¿cuáles son las características que vos tomás como para decir, este se parece a Hitler? No digamos la de siempre, que porque agarre y dice cómo tiene que hacer y chao. Petizo. Claro, característica física. Petizo. El corte de pelo de Hitler, hubo un momento que fue moda. No, ya, un petizo altanero. ¿Es Hitler? Es Hitler, digamos. ¿El enano peleador es Hitler? El enano... O el que camina como con el pecho inflado. El enano que camina con el pecho inflado... Ese, el dueño de empresa. Sí. Dueño de empresa, con 8 empleados o más, estamos hablando. Una mini pymer. Una mini pymer. ¿El enano de mini pymer? Sí. Mini pymer es la que bate, tiene, ¿no? Esa cuestión de querer... Sí. Como que parece como que es más. Se baja de un auto grande como siempre. Que imponer su personalidad. Claro, y camina con los brazos abiertos y el pecho para afuera. Sí. Ese es el enano hitleriano. Sí, sacando... Que Maradona tiene una forma de caminar un poco así media altanera, ¿no? La tiene, ¿en ese sentido? Maradona tiene... El brazo medio para atrás, así medio el Maradona zurdo. Maradona tiene rasgos hitlerianos. Soñé con Maradona la vez pasada, me emocioné. Exactamente. Sí, me emociona, a mí Maradona me emociona. ¿Jugaste? No, salía de la cancha en la manga, me desperté cuando salía la manga y abrazaba a mi hija. O sea, vos eras Maradona. Me muero. No, yo estaba al lado, yo estaba... Sí. Manga, la Maradona, manga. Pero para, ¿Maradona ahora o Maradona cuando era Maradona? Maradona ahora. Era como un retiro. Barba. No, era una hora hace 10 años, no sabés cuándo. Sí. Hace 10 días o hace... No sabés. Por foto no lo saca nunca qué año fue. Pero atrás de la manga sí. Tendría que venir Caniggia. Nunca lo vi. Sí. Nunca lo vi. ¿Lo la esperaban? Cámara nunca lo enfocó. Yo nunca lo enfoqué. Vos. O sea, porque se cortó antes de que salga Caniggia. Después, ¿estaba oscura la manga al fondo o se veía? Estaba re oscura. Claro. Doblaba la manga al fondo. ¿Qué hijo de culo? Que no existe. Sabía que estaba Caniggia ahí, sí. Pero nunca lo mostraron. Nunca lo viste. Nunca lo vi. Nunca lo mostraron. Porque era un bolo. Bueno, yo estaba al lado de la manga, la gente no sabía que salía Maradona, estaban todos esperando que salga Maradona. Sí. Se escuchaba a la y gente. Y yo no quería develar con mi actitud que estaba con Maradona. Estaba que salía Maradona porque lo quería interceptar antes para abrazarlo, para darle un... ¿Pero vos estabas dentro de la manga con él? No, esperando. Él salía. Yo era como, ¿viste? El las primero, mascotas. El primero. Sí, y sí. No estaba ni Laudonio con la bandera, nadie. Estaba con la remera de Boca. Sí. Y lo esperabas abrazarlo primero. Sí. ¿Y pero, nunca salió? Pero no lo abracé yo porque estaba mi mujer y mi hija y le dije, con un gesto de cabeza, vayan ustedes. ¿Abrazarlo? Y Maradona la vio a la nena y la fue a buscar él. ¿La conoció? No, fue porque había una nena. Claro, porque Maradona para esas cosas. No, no, no los conocíamos, no fue, fue un saludo como sí, si te pero... pasara de verdad, que podés sí. Estar el día que sale Maradona ganaste a la cancha. Un concurso para ser claro, el primero de la manga. El primero de la manga. Y sí. Atrás mío no había nadie, no era que me estaban codeando. Libre. La estaba pelota libre. Arriba de la banqueta. Previo a que pase a donde está la gente. Hmm. Estaba al lado de la manga donde estaba Maradona solo, sí. Saliendo y cuando la ve, fue una emoción increíble. ¿La levanta UPA? Tanta emoción que me desperté ahí. ¡Qué boludo! Tendrías que haber controlado un poco. ¿Sabés con la sonrisa que me desperté, boludo? ¿Sí? Sí. Y después le fuiste y le dijiste a la nena, ¿qué sentiste cuando te abrazó Maradona? Sí. ¿Qué? Sí, fui a buscar la foto que la había sacado, pero, pero nunca la encontré. Fue muy real eso. Qué lindo eso. Igual, viste que hay veces que uno tiene la posibilidad de retomar los sueños. ¿No hacías un poco de fuerza para seguir? Sí, pero ya era muy tarde. Sí. Ahora, hay una parte del sueño que uno la completa a veces con lo que uno cree que podría haber sucedido más que lo que realmente soñó. Porque si no, los sueños muchas veces no tienen finales. Y es una cagada, porque vos por ahí contás un gran sueño, pero lo que pega es el final, es como el chiste. Es verdad. ¿Entendés? Si no es un sueño, es algo inconcluso. Inconcluso, pero claro. Que te deja con... Vos le pones el final pero en el día. Pero a vos que te pasó, pero el que no le pasó, ¿me entendés? Y vos se lo contás como algo realmente maravilloso. Si no tiene final, no termina de cerrarle para el que le contaste, es como un cuento. Estoy teniendo lindos sueños. ¿Puedo... ¿Con finales? Sí. ¿Puedo contarte más adelante? No. Dale. En el día de hoy. Sino quizás el jueves te cuente algún otro sueño. Vení a casa el viernes a la noche y nos contamos sueños. Nos tenemos que juntar más seguido, ¿no? Sí, tendríamos que contar, ¿sabes qué? También ovejitas para poder dormir, como muchas veces hemos hecho. Es verdad. Sí. ¿Te gustó lo que te dije? Me encantó. Qué rachazo que tienen. 2 minutos faltan para las 20 horas. Están participando sí. Hitler un cuaderno versus San Martín. Y ya está Verónica Castro en nuestros estudios. En un ratito va a participar. Me había olvidado. Tengo la memoria a corto plazo. Está Verónica. Vero. ¿Varano? Verónica Castro. Ah. Verónica Castro viene a cantar una canción. Sí. A recitarnos. A un político de la zona. El jingle. ¿Le quiere hacer el jingle de la zona? ¿Ya está la producción preparada? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? ¿Podemos pasar sí. al estudio 2? En donde un están... ratito se está preparando todo porque esto sí. va a ser vivo. En vivo, va a ser un jingle para uno de los candidatos a intendentes sí. de la República de Moreno, que más que intendente para nosotros es un presidente, porque claro. es la persona que tenemos arriba en la República. Sí, sí, es nuestro referente. Sí, a la cual le vamos a pedir las cosas que vamos a cotizar. En estos momentos, ¿qué te preocupa? Tírame una. ¿Público? Sí, ¿qué? Tírame una. Público, me gustaría que me diga cuánto valen los botones que son para cruzar la calle, ¿viste? Que te pone el semáforo en verde para poder cruzar. ¿Botón antipánico? No, el botón ese del semáforo, que vos lo apretás y el semáforo empieza a ponerse en rojo para que vos puedas cruzar. Ah, solo. No hay muchos. Que uno puede autocruzar. ¿Qué hay de eso? Hay, existe. No sabía. Sí, vos apretás el botón, por ejemplo, en una ruta. ¿A dónde? En una ruta. Vos, por ejemplo, una ruta, no puede estar todo el tiempo... ¿En qué ruta hay? La 33. No puede estar todo el tiempo cortando el semáforo. Entonces, ¿cuándo corta el semáforo? Cuando el transeúnte... Desconfío. ¿Qué? 34. El transeúnte, el de confío, el de la carta. Quiere cruzar, porque si no, ¿qué va a estar? El semáforo parando a coche que viene a 100 kilómetros. En cambio, el transeúnte aprieta el botón y no hay muchos de esos. Tendríamos que tener acá en la ciudad. Como pusieron los números, por ejemplo, que eso te da tiempo a calcular para cruzar. Es una verdad, gran idea. Es esa. Pero igual hay números que no pasan igual que los segundos, ¿no? Pasa, bueno, usted, pero vos mirá. Y corré, bien, corré porque te agarran, sí, lo del otro lado. Igual. Te agarran. Sí, y aparte, bueno. Sí. Otra cosa que también tendrías que proponer, ¿sabes qué? Es que las bicisendas sean mano como viene la calle, no mano y contramano. Porque ¿cuánto te vale una puesto bicisenda? ¿Qué hace falta? ¿Pintar o los escalones? Y hace falta el escalón ese para dividir y después pintan en el medio para dividir el mano y contramano. Sí. Y la faltan bien. ¿Una rampa? ¿Una cuadra de bicisenda cuánto vale? Sí. Una estación de tren nueva. Ya, pongamos una estación de tren nueva. ¿Cuánto vale una estación de tren nueva? ¿Con andén? Todo. ¿Completo? ¿Andén completo? All inclusive. ¿Andén? Con pancho. ¿Puestos nuevos? Con pancho. No, puesto, chapa, sí, container. ¿Techada para que la gente no se moje mientras espera? De punta a punta. No, hablamos, ¿toda techada? Techada. ¿Para qué estás, en San Isidro? No, en la cancha de Racing. Para mí un palo verde. ¿Un palo verde? Sí. Ya está robando. 10 millones vos, de pesos. Vos apenas te dan un poco de poder. Tenemos los números altos. 10 millones de pesos. Enseguida volvemos con la votación de los personajes históricos. Ya la gente está empezando a batallar con estos dos duros adversarios, sí, los dos líderes, cada uno en sus ejércitos nacionales, sí, los dos se enfrenta Argentina-Alemania. Claro. Es la final de la de siempre, la que nos, sí, tienen de hijo. La vamos que a ver. Nos ganan. Vamos a tratar de ganar, loco. Sí. Hoy, igual, como sea, el que votó dijo por qué se parecía, qué tenía de Hitler y qué, sí, tenía de San Martín. No, no dijo, pero lo puede llegar a decir. Cómo puede llegar a decir cuál fue su mejor disfraz, cómo pueden llegar a decir tantas cosas. Uh-huh. Ya viene Verónica Castro con el jingle para uno de los candidatos de la, sí, República de Moreno, y enseguida vuelve la Copa Derramada. Gracias, Mick. Hoy estás... Decime alguna palabra, una frase de una canción tuya. Encendido estás hoy. Hoy estás... Decime una frase, una canción. ¿En English o en Spanish? En Spanglish. ¿Cómo te llamas? O nena... O baby, sí. No. Cuando estoy contigo es como el sol de abril. Le cuesta mucho. Cantante enmascarado. Le cuesta mucho hablar castellano. Es el cantante. No, no. For the song My Girl. When I My Girl. Sí, My Girl, My Girl. Mi chica, mi chica, mi chica, mi chica. La canción Mi Chica, que es la canción preferida de Mick para estos momentos primaverales que estamos viviendo cuando estamos sobre la mitad de las vacaciones de invierno. Ya vuelve la Copa Derramada. ¡Carajo! FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. ¿Sí? ¿Quién habla? Te habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, sí, en lo de Willis. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave. ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿Vos podrías hacerme ese favorcito? No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel? Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.

versión Eric Clapton. Blues Brothers. ¿Y con quién está cantando? Porque no está uno de los Blues Brothers cantando. Me parece que hay un invitado ahí dando vuelta, pero puede ser que mi memoria me falle o mi oído me esté fallando. Sweet Home Chicago, cantan los Blues Brothers. Hogar Dulce Hogar vendría a ser la traducción. Chicago, Chicago. Yo he nacido en Chicago, la Chicago argentina, Rosario, conocida así por la cantidad de prostíbulos y delincuencia que había en el 1900, a principio del siglo anterior. Ya hay que hacer un quilombo de siglos porque sin darnos cuenta cambiamos de siglo. Sí. La ciudad del juego, la ciudad de la lujuria, la Las Vegas. La Las Vegas, sí. Era un poroto al lado de lo que era la Rosario-Chicago. Lo que era Chicago en su momento y lo que fue Rosario. Fue Wester, ¿no? Lo que fue Rosario. No había Wester. No, Chicago fue, creo que el primer lugar de la ley seca. Sí, donde Chicago fue donde Elliot Ness, claro. No sé, por ahí. Chicago fue donde estuvo Al Capone. Recaló, se dice. Recaló. En Italia. Sí. Recaló. Recaló Al Capone en Chicago. Me gustaría conocer, ¿sí?, Chicago. Sí. Sí. Sí. A pesar que Al Capone fue como el mafioso más famoso del mundo, sí, nunca salió de Chicago. Sí. Solamente fue mafioso en Chicago. Sí. Mirá, pero había que ser mafioso otro en Chicago. Más poderoso, estaba... Mirá. Con más alcance de, sí, regiones. ¿Y Al Capone fue el mejor. ¿Y qué mafioso mundial conoces? Tony Bennett. Mafioso. Sinatra. No. Y Sinatra llevó toda la mafia para afuera, es verdad. Sinatra los popularizó. Tenemos mafiosos. Viste que los narcos tienen a los de la cumbia, ponele, ellos tenían a Sinatra, no tenían a cualquiera. Creo que hoy, el muchacho este, el que estafó a todo Estados Unidos, que está entre ser un mafioso y ser un héroe, porque sí, debería ser un héroe también. El financiero este, el que hizo quebrar a toda la financiera, que le hacía el... Sí, ya sé cuál es el nombre. Ah, no me acuerdo. Tipo Orson, ponele, un nombre así. Ponele, tiene. Pero, sí, pero no es tanto. ¿Es americano Orson? Es cuando saltó Mike. Lo de las burbujas. Ahora vamos a buscar ese nombre. Hoy, 28 de julio, sigue la Copa Derramada. No dimos el número de programa. Programa número 198. O sea que el martes siguiente vamos a estar cumpliendo los 200 programas. Que hay una sorpresa, ¿eh? Nos vamos a estar sorpresa. Preparando para hay nosotros mismos. 200 programas de la Copa Derramada. Pero a nosotros no nos gusta festejar en el 200, nos gusta festejar en el 214 y ese va a ser el día de festejo. ¿Por qué? Porque el 14 que es nuestro. El número de la suerte. Es el número de la suerte, sí. Será el 214 entonces, hoy 28 de julio entonces, donde se celebra el Día de la Gendarmería Nacional. Y hoy estuvieron nuestros gendarmes bien fuerte reprimiendo a los trabajadores de la línea 60. Sí, en Panamericana. Los hace laburar en su día. Porque los contagió los Juegos Panamericanos. Sí. Porque los tipos, ¿me entendés?, pasan mucho tiempo mirando la tele. Y los Juegos Panamericanos los vuelven locos a los tipos. Y se creían que eran todos judoka, que el otro era los lanzamartillo, porque tiraban bien los cosos. ¿Se escucha? ¿Qué pasa? Sí. Pero en el pómulo para mí no. ¿Se escucha demasiado? En el pómulo no, más atrás va. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿O fuerte todavía? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Nos está diciendo nuestra invitada, Verónica Castro. Tenemos mensajes que nos llegan vía Facebook, sí, y vía el teléfono 1133-680099 y la Copa Derramada en Facebook. Nos pueden buscar, hablar, comentar y votar acerca de nuestro personaje del día de hoy, el personaje más influyente de la historia. Estamos hablando de Hitler versus San Martín. ¿Mensajes? Mensajes, sí, mensajes que votan a Adolf Hitler. Un voto para Adolf Hitler. ¿Qué? Y justifican el voto. Pero ¿eh? ¿Cómo va? ¿Nadie votó a San Martín todavía? Escuchá, el voto es polémico también, ¿eh? Porque el voto dice, si yo tuviera que decir qué tengo de Hitler, no tengo nada. Lo que me hubiera encantado tener es tanto poder. Porque ojo que fue un tipo, creo que aunque haya sido un mal tipo, fue uno de los más poderosos. O sea, en 10 te entra primero. Yo te digo, lo que tengo de Hitler, sí, te digo es, tengo algo malo de, sí, Hitler. Y sí, es raro que Hitler tenga algo bueno. No, él tenía cosas, sí, buenas como estratega. Pintaba muy bien. No, y lo bueno que hacía los soldaditos. Pero yo tengo esa cosa mala, esa cosa de querer ir a Rusia. ¿Sí? O sea, cuando me va bien, me voy a Rusia. Digo, sé que me van a ganar, sé que me voy a cagar de frío. Sí. Que, pero vamos. Vamos. Y él, ya está. Y él iba. Y él iba. Él fue y ahí perdió. Porque sí, sabía pero iba, que por locura, ¿iba por locura o por la arrogancia de decir por la arrogancia. No me van a ganar? Y la arrogancia esa es la que yo tengo cuando me va bien. Cuando me va bien digo... Te vas a Rusia. Soy arrogante. Me voy a Rusia, me voy a cualquier lado. Los invado. ¿Qué me va a ganar? Y después yo caigo contra el piso. Sí. Hitler cayó más tal fuerte, Adolf. Me parece. Y a nivel, por ejemplo, amores, Hitler. Sí, tengo fue mucho más voto, este... Voto, sí, voto. Voto de Fede. Fede siempre vota con nosotros. Quiero que diga que tiene. Y ya va a salir el hermano, y ya va a salir, van a salir todos los transeúntes de Entre Flores y Floresta, que está hoy, martes, después de Salvajes en el Oeste, después de la Copa Derramada. Es una seguidilla terrible. ¿Cómo tengo que hablar? Últimamente tengo que presentar muchas cosas, me parece. Bueno, pero estás cobrando más también, no te quejes. Me parece. O sea, mi voto está justificado desde la perspectiva de la responsabilidad. Voto a Hitler, porque es muy fácil liberar. Pasás, liberás y seguís camino. Claro. En cambio, conquistar, someter, requiere una mayor predisposición. Claro. Es todo lo contrario. Un mayor esfuerzo. Hitler es, en definitiva, una mayor influencia mundial. Sí. Además de nano, calentón, racista y puto. Le todo pone, eso. Sí. Todo eso. Porque tiene que calificar también. Sí. Igual porque... siempre se hablaba mal del otro voto. En este caso habla mal de su propio, de su voto. Propio voto. Está bien. Se habla mal de su propio voto. Sí. Pero es verdad, la influencia que tuvo a nivel mundial es muy importante. A ver, a nivel Latinoamérica, Latinoamérica es Latinoamérica gracias a San Martín. Y eso nos posiciona mundialmente también. Pero no lo toman en cuenta. Pa, la puta madre. O sea, para mí a San Martín lo tomamos en cuenta entre nosotros. Ahora, afuera... Te dicen argentino, Maradona. Bueno, pero no te dicen San Martín. No me importa. Bueno, ¿y quién fue más importante que Maradona? Al fútbol. Al fútbol. Acá, nadie. En la Argentina. Nadie. Omar Arnaldo Palma, por ejemplo. ¿En la Argentina? Busca. Preguntale a un hincha de Central si para él Maradona fue importante. Y seguramente que no. Bueno. Y es lo mismo entonces. ¿Por qué nosotros tenemos que ponderar a Hitler si no tenemos nada que ver con Hitler? Bueno, pero es... Y sí, yo puedo agarrar y decir mi general. ¿Por mi general qué lo conoces vos y el alemán no conoce a San Martín? Porque hicieron 300 películas de Hitler y 3 de San Martín. Y, quién y encima San Martín lo hacía Pablo Rago. No Pablo sé, Rago. ¿Y antes quién lo hacía? ¿Federico Lupi nunca hizo San Martín? No, me parece que un Antonio... No, Antonio Grimau no. ¿El Salto de la Espada quién era? Bebam. Bebam. Bebam. Del Salto de la Torre, ¿no? Sí. Esa es San Martín, es Bebam. Película. San Martín Muy es buenas Bebam. Noches, Verónica. Oye... Gracias, qué bonito. Gracias por invitarme. No, pero es Verónica Ojeda. Ay, por el color. No me pasa la mantención para esto. Me está haciendo juicio. Muy buenas noches. Hace tiempo no la veíamos. No puedo acá. Improvisar. Va, no improvise, pero le vamos a decir Verónica porque no queremos dar su verdadero nombre porque. Para protegerla. Por ahí se pega unas vacaciones al pedo. Y para protegernos a nosotros mismos también. Sí. Yo sí, creo más que, por eso. Que hay que protegernos todos. Entre todos tenemos que protegernos y ahí es donde vamos a estar verdaderamente. Tiene razón Tincho. Tiene razón Tincho lo que dice. Sí. Nos tenemos que proteger. Gracias, Julián. De nada, Tincho. Verónica, muy buenas noches. ¿Cómo la está tratando este veranito porteño? ¿Por qué se para si se sienta así en el borde? ¿No es más fácil acercar el micrófono o la silla? Bueno, lo que pasa es que... Me la imaginé en el baño. Esta silla parece que... ¿Está rota? Sí, la no, pata. No, ya se la cambié. Muy bajita está. Nosotros los invitados lo tenemos muy bien. Mire, yo le recomiendo que haga esto y que haga esto. Y ahí va a estar mucho más cómoda. Mire con dos movimientos. Yo soy campeón de Tetris. No. Yo soy campeón de Tetris. Pero ya está. Ya estaba cómodo. Tenemos a Verónica. Que Verónica muy bien, muchas gracias. Castro de la República de Moreno. Que viene con una responsabilidad importante. Las PASO ya llegan prontamente. Nos quedan apenas 10 días. No sé. 12 días nos quedan las PASO. De que llegue la veda electoral. Y ella viene con una... campaña para un candidato que no tiene un buen jingle, se ofrece para hacerle un buen jingle, y esto a mí me pareció muy valedero. Sí, muy noble. Noble de su parte, esa es la palabra, noble. Así como nosotros le ofrecemos a varios candidatos los precios de lo que están las cosas, a cuánto está un semáforo. Por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿cuánto vale un arbolito? ¿Para Boulevard? Sí. No, el de Boulevard es más grande. No, es lo mismo. No, el de vereda te mete cualquiera. El Boulevard es para ostentar. ¿Qué árbol estás buscando? Y para mí un fresno. Un fresno. Para mí el Fresnos va en Fresnos. La... Mientras tanto, Verónica, quería consultarle algunos temas que hemos estado charlando. Fresh. ¿Usted tiene así como un ranking de disfraz? ¿Se recuerda usted así como de joven, haberse disfrazado y usted haber dicho, ese fue el disfraz que a mí más satisfacciones me dio? ¿En el colegio o en alguna fiesta? Me quisieron vestir de la Pantera Rosa. No, me quisieron rosa, no. Pero yo no daba, pesaba muchos kilos. O sea que la quisieron disfrazar de Pantera Rosa. Fresno americano. La escuela. Fresno americano. 2.60 metros de alto. Ya has crecido. Ya has crecido. Sí. 110 pesos. Nada. Cada uno. Nada. ¿Cuántos frenos hay que poner en tu calle? 10 frentes tenés. 10 frentes. ¿En tu calle cuántos frenos hay que poner? 10 frentes. 10. Y uno por frente, va. Uno por frente, son 20. Sí. De cada cuadra. Y ya vamos a... Dos lucas 200. Dos lucas 500, ponele, traslado, ponele flete. Y ponele que ellos te pasen 4 lucas, ponele. 4 lucas. 4 lucas. 4 lucas de Fresno, sí. Estamos pidiendo al futuro intendente de la República de Moreno, en la cuadra de Michel. 4 lucas de Fresno. De Fresno. Boludo, no es nada. Pedite un Fresno. Yo estoy pidiendo 2 semáforos. Sí, ¿para mi casa? En vez de Fresno, es la misma guita casi. No, me parece que es más caro el semáforo. No, si la vez pasada vimos que estaba una luca 100. La forma de dibujar el presupuesto del semáforo es posible. ¿Por qué? Porque un árbol sabe que es una pala, un agujero y lo pone. En cambio, el semáforo puede mentir, puede decir, no, hay que porque sincronizar. Hay que traer, claro, técnicamente, y hay que poner ese coso que hace. Chic, pedime, Alberto. Chic, cambia. Alberto, pedime algo que le estamos pidiendo a los intendentes. Ya van 10 fresnos, 20 fresnos son para la cuadra de Michel. Y si me traen 22 frenos, te regalo 2. ¿Querés, Mick? Dale. Alberto, ¿qué pide usted para su cuadra? Y estaría bueno. ¿Tiene el nombre de la calle en la esquina arriba? ¿Dice? No, nombre de la calle. No está. ¿Cartel? Lo chocaron y no está el nombre. Ya le averiguo. ¿Cómo? Lo chocaron y no tengo el nombre. ¿Un helicóptero lo chocó? ¿O en la esquina tenía el palito? ¿En la esquina? ¿Dónde va a ser? No, se ponían en la casa arriba, en la punta también. Ah. ¿No tiene ese? No, pero estaría bueno. Ese es muy bueno ese. Y ahora hay muchos que le están cambiando el nombre. ¿Está escuchando muy fuerte? Palmera, ¿eh? Estaría bueno pasa? Que haya en la cuadra de mi casa. Palmeras. Palmeras. Está buscando... No, miento. Dos leones. Dos leones. Ah, los leones o de los leones o que son los de los leones escapados de San Pedro. ¿Para la puerta? Claro, uno en cada esquina, entonces sí. Cuando llegás al barrio, que es la calle principal por donde entrás, sí. Estás entrando. ¿Y cómo le pondríamos al barrio en ese caso entonces el nombre? No, se llama La Perlita. Y pero podríamos ponerle los leones o los Dactari, por ejemplo. Fenomenal. Los Yaguareté. Y poner unos Yaguareté. Opa, como leo... los Pumas, que tienen un Yaguareté, no un Puma en la camiseta. Sí, pero lo enfocan siempre de lejos. Siempre de lejos. Che, estoy buscando. Mientras vamos a seguir buscando con los carteles el nombre de la calle y después te vamos a buscar a los palmeras para que estén tocando en la esquina de tu casa. Eso era lo que estaba pidiendo el señor Alberto, que los palmeras toquen en la esquina de su casa. Pero tenemos una ciudadana común, una ciudadana de a pie. Sí, una ciudadana que se involucra en la realidad del país. Una ciudadana que se compromete con esta sociedad y una ciudadana que también... No solamente se queda en su casa quejándose o diciendo lo que se debería hacer, sino que lo hace. Y para nosotros es un ejemplo, y realmente para nosotros es un honor poder compartir esto con un ciudadano común. Un ciudadano de a pie, un ciudadano que va al baño, un ciudadano que tiene botón, un ciudadano que tiene calefón eléctrico. No me defiendas tanto, muy común no soy. Bueno, un poquito más. Qué bien, un castillo. Verónica, usted ha preparado... Seguir. Entonces, ¿ya tiene la canción? ¿Quiere? ¿Está nerviosa? No, lo que pasa es que le pido al operador técnico que ponga lo más elevado la música. Ah, pero no estaba poniendo a nivel para que cante ya. Yo le voy a decir. Ahora bueno, para después, entonces. Está preparada. Se viene el single entonces de la señora Verónica. Ahí viene. ¿Saben qué momento entrar? Porque es importante. Perdóneme, ¿podemos ir? ¿Podemos? Yo le digo, ahí yo está. Le cabeceo. Esta. En esta noche me voy a tu vida, en esta noche. Ponela de nuevo. Te dije que te prepares para ponerla 10 veces, sí. Te lo dije antes. Entonces, una ciudadana a pie viene a cantar el single para uno de los candidatos de la República de Moreno. En estas elecciones cambiará tu vida, en estas elecciones votalo a Peta. No era ahí. Para mí no, para. Es ahora. Pará. Ahora, después cuando terminan las trompetas, yo le digo, mira. Haceme la seña. Sí, ahí está. Y en este momento hacemos transito. Ahí va. Ahora para allá. En esta lesión cambiará tu vida. En esta lesión, bótalo a Festa. Aparecido lo que vos buscabas, se llama Walter Festa. Moreno no quiere ser ya más abandonado. Para. Ay. Para mí se fue de tono. Y de tiempo. Pero ponele más fuerte la música. Para mí tenés que buscar más fuerte la música, no la vamos a escuchar usted. Escúchame. Soy Nacha Guevara. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. No. Para mí tenés que buscar un tono en el cual vos venís. Yo voy a corregir. Es lo único que encontré en internet. No. Estás muy bien. Pero me parece que tendrías... Alberto, le dices. Voy a cambiar un poquito la letra. Que suba el micrófono, está muy abajo para que se escuche mejor. Ahí está. Ahí. Aparecido ahí lo que vos buscabas, se llama Walter, se ahí. Llama Festa. Te ahí voy está. A agregar el se mano? Llama. Chicos, ahí está bien. Chicos, el conductor del si programa no está hablando. Atención. Si no le chicos, prestamos atención al tipo que sabe, no le prestemos atención. El conductor del programa está hablando, está corrigiendo una parte que no daba con los tiempos de la canción. Acá es. Aparecido lo que vos buscabas, se llama Walter y hay que agregar se llama Festa. Claro. Porque a veces se llama Walter muy largo. Festa. Y es, aparecido lo que vos buscabas, se llama Walter, se llama Festa. Ahí está. Bueno, haceme el coro, dale. No, ahí lo tenés. ¿Le pusiste? Bueno, no quiere llamarse abandonado, no quiere hacerlo. Vamos hasta ahí. Y vos dijo que era culpa mía y yo le dije que no es así. Dale, ahí está. Mentís porque mentís. No. Empieza de vuelta. Single de un ciudadano de a pie para un candidato de la República de Moreno. En estas lecciones cambiará tu vida. Tal lecciones. Porque está nerviosa. Nunca lo hizo. Le suena como de la RAI. Es de la RAI. Vemos cómo sale. ¿Por qué no le sacás el Rafael Acarrá? Escuchá, sacale el Rafael Acarrá. Tengo una copia. Sí. No está completo, ¿eh? Bueno, vamos de vuelta, dale, Mike. Vamos. Dale. Yo te ayudo. De las trompetas, ¿eh? ¿Cómo sale? Vos eres el estribillo. Yo le ayudo. Ahí va. En esta elección cambiará tu vida. Esta elección. Aparecido lo que vos buscabas, se llama Walter, se llama Festa. Vamos. Moreno no quiere ser más abandonado. No quiere serlo. Y güey dijo que era culpa mía. Y yo le dije que no es así. ¿Por qué mentís? Ahí está. ¿De qué se ríe? Ahí está, ahora. Y güey me dijo que es peligroso decir siempre la verdad. Siempre. Mira, ¿por qué? Ningún vecino lo va a votar. Festa. No llega nunca no la llega, festa. No llega, tenemos que editarlo. A ver. Esto va a quedar. Sáqueme los tiros. Ahí va. Ahora viene Festa. Ahí. Festa. Festa, que fantástica esta festa. Esta fiesta de los vecinos y al diablo con Wes. Festa, que fantástica esta fiesta. Esta fiesta de los vecinos y al diablo con Wes. Vamos. Ahora cantemos la original ahora. Si un día te has sentido defraudado, no lo vota Wes nunca más. Y yo le dije que no es así. Que Wes no es así. Y yo le dije que es peligroso los pozos que hay por ahí. Dime, Wes, si alguna... ¿Qué le pone el botón, guacho? Si un día te has sentido defraudado, no vote a Wes nunca más. Por eso aquí, votalo a Festa y contá con él. ¡Festa! ¡Qué fantástica esta festa! ¡Con la vecina y sin Wes! ¡Está con la vecina y sin Wes! Aplauso, Verónica. Verónica Castro en nuestros estudios cantando el jingle. Para un candidato de la República de Moreno, orgulloso estoy de que un ciudadano de a pie se comprometa. El otro martes estaría lindo que venga y que haga el del Wes. El de Massa. El de Massa, yo le recomiendo uno para el de Massa. Un tema de Banana Porredón, que es Más allá de la vida. Búsquelo. Porque es masa. Más allá sí. de la vida. Bueno, lo busco. Explícaselo. Más allá de la vida. Escúcheme, el martes que viene me manda por teléfono el de Wes. Porque vamos a ver cuál podemos poner. Dale. Porque esto no es por ideología política, esto es para la guita. No. Por supuesto, me o sea, esto lo hacemos para ver si. Exacto, que... si podemos pegar y pintar la pieza. Es un trabajo. Yo le puedo traer como candidato si usted tiene que hacer la canción. Sí. Ahora mismo le podés hacer. Ahora mismo. Cambiale el nombre. Cambiale el nombre. Cambiale el nombre. Quiero uno para Zanini. Para Zanini. Porque no está bien, bien marcado Zanini. Zanini vicepresidente. Quiero una canción. Zanini vicepresidente. Letra, no, rime. La misma. A Zanini. Por favor, prepárelo. En un ratito volvemos con Verónica. En un ratito lo prepara. Prepare a ver qué canción puede ser rápido, con Zanini. Sí, esto es rápido. La fama es así. Hay que agarrar el tren, o si no el tren, te agarra vos. Ay, bueno. 30 minutos pasaron de las 20 horas. Sigue participando la gente que está votando en una de las contiendas más polémicas que tiene la Copa Derramada en los personajes más influyentes de la historia. Y Gauchus pone. A propósito de Hitler versus San Martín, Hitler versus San Martín, San Martín versus Hitler. Hitler. ¿Qué los parió? Dice. Siempre mirando para afuera y está criticando los votos de la gente anterior. Sí, está bien. Espiamos qué pasa en Europa y nos olvidamos de lo nuestro gracias a Hitler. No, punto. Espiamos en Europa y nos olvidamos de lo nuestro. Punto. Bájame la música, por favor, porque. Gracias a Hitler tenemos judío más, judío menos en Latinoamérica, pero sin San Martín. ¿Qué patria tendríamos? Y lo dejo como pregunta. Pero voto a San Martín. Vota a San Martín y deja como pregunta. ¿Qué patria tendríamos sin judíos? No existiría la luz. Creo que entendí eso, ¿no? Sí. Es lo que está diciendo. ¿Y este no es un hombre perverso, malo? ¿Quién? Einstein. ¿Einstein? Sí, porque hizo una retragedia. Pero ya participó Einstein. No. Hoy no juega. ¿Qué patria está tomando? Perdón, hoy no juega Einstein. Ah, no juega Einstein. No. Einstein. Gabriel Einstein. Para mí va a tener que tomar una y media. Hoy juega Hitler San Martín. Hitler San Martín, júdesela. Bueno, vamos a San Martín. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Vótelo. Y porque él los echó a los invasores de los ingleses. Que no, esa fue, la gente la gente que le tiraba aceite. Y también los franceses, los echó a la mierda. No, eso. Ey. Y en nuestra patria, usted justifica. Sí, pero que justifique. Eso no es por ella, es por la gente. A usted que tiene de San Martín, usted. ¿Usted qué tiene de San Martín? ¿Qué tiene? Y patria, ¿qué voy a tener? Patria. Él pero me dejó el legado de amar usted mi como patria. Persona. La amo y no me voy a ir jamás de esta tierra preciosa. ¿Y si San Martín no tenía patria? Va, pará. Pero tenía un caballo de la puta madre. Pará, nos vamos a pelear. Y fue y se murió donde quiso. Nos vamos a pelear entre todos. O sea, cruzá vos la cordillera de los Andes y sos tan guapo. Porque ahora te tomás el TAC o te tomás el avión. O buquebú. Porque no haces nunca el crucecito como tenía que ser. Y encima enfermo, con fiebre. Yo estoy enfermo y me compro 10 historietas para pintar. Escuchame, no hay una estación de servicio en toda la cordillera para parar a tomar algo. No hay maxi kiosco, no hay nada, flaco. La cruzaba con lo que tenía. Después los otros sinvergüenza no hicieron nada, se estancaron todo ahí. ¿Y de Hitler qué tiene, Vero? ¿Pero qué tiene de Hitler? Esa cosa que tiene interna de Hitler, ¿qué tiene? Aparte lo Otegobi. No, la verdad que Hitler es muy sanguinario. Pero saquemos, ¿qué tenemos? Olvídese de eso. O sea, olvídese de que era malo. El amor por Eva. Fue hermoso eso. Cómo la amó a esa mujer. Porque hasta el más perverso ama, Vero. Sí, hasta el más perverso increíble, ama. ¿No? Y con eso me gustaría cerrar. Hasta el más. ¿Hasta el martes que viene? Hasta el martes que viene. Cuando digamos. Ah, ya estamos. ¿El llamado? Súbame la música y bájela, como de golpe. Ya tenemos un llamado. ¿Vos sabemos cuál es el tema? Ah, no lo sabemos. ¿Cómo le va? Se ha juntado, ya están los salvajes del oeste hoy temprano. El remera, porque es un día primaveral. Sí. Y aparte porque sabían que teníamos una visita histórica. Mañana viene el tornado, entonces. Pero parece Lilita Carrió. Así empezó, con calor. Vaya a escribir la canción. Tenemos que cerrar con la canción de Zanini. O una canción a San Martín. La van a ayudar. O una canción a San Martín. Ya está comunicado porque necesitamos tener, ir a la fuente, buscar nuestra propia fuente y la fuente viene a nosotros. La fuente en la Copa Derramada se llama Marcelo y ya está en comunicación con nosotros. Muy buenas noches, Marcelo La Fuente. Sí, buenas noches, hablen bajo porque en este momento no puedo ser descubierto. ¿En dónde se le puede preguntar en dónde está? ¿Por qué es la situación que no puede ser descubierto? Estoy en un chino robándome una bondiola, pero en realidad es parte del trabajo. ¿Los chinos tienen bondiola rica? No, por eso lo estamos estudiando. Ah, es todo para estudio, Marcelo. Específicamente, sí. Y bueno, y un pan lactal también lo robamos porque no podemos hacer la degustación así como así. Pregunta rápida, ¿cuál fue el deporte de los Juegos Panamericanos que más le llamó su atención para lo que tiene que ver con su actividad? A mí me llamó mucho, pero mucho la atención el salto hípico. ¿El salto? Hípico. Ah, no lo vi. ¿Quién ganó? No sé, porque yo no entendí porque estaban todos vestidos de rojo. Y no alcanzamos a tener toda la plata, digamos, como para determinar eso. Hay que ponerle camiseta al caballo también, ¿no? Para que uno sepa. Yo pienso que sí, o un gorrito. Marcelo, buenas noches. Le habla Michel Torino. Ah, Michel, la verdad que me asusté por un momento, pensé que lo habíamos perdido. No, me he perdido y me he encontrado. Por eso estoy aquí en este momento, porque realmente necesitaba hacer una consulta. Esto por ahí tiene que ver con algo de un índole personal, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es posible que uno necesite un investigador para saber...? Me gusta tu pausa. ¿Eh? No, porque no sabía bien qué le iba a decir. ¿Es posible que uno necesite un investigador para poder develar si realmente en su casa hay un roedor? ¿O hay señales en las cuales yo me puedo apoyar? Le explico. Es un tema complejo porque generalmente... ¿No hay tema hoy? En la familia se piensa, se considera... ¿Producción? Siempre que no puede ser un ratón lo que está trayendo problemas. O, por el contrario, la absoluta obsesión de que cualquier tipo de ruido, de todo lo que ocurra, es un roedor. Exacto. Por eso yo pienso que hay que llamar gente especializada. Nosotros tenemos un área que trabaja particularmente el chino carosista. Recuerda usted que hace más o menos 30 años en China había una enorme inundación de ratas y se hizo un trabajo y un estudio en el que se determinó a nivel proteico del consumo de la carne de rata, lo que, bueno, el chino carosista estuvo en ese momento, que perteneció al partido, estuvo trabajando arduamente en esta tarea de conseguir roedores, ¿verdad? Gracias. Le sacaron una foto. Perdóneme, pero justo no. La gente de la televisión. No, me resisto a esa foto. Bórrela ya. Dame el rollo. Perdóneme. Dame el rollo. Perdóneme, Marcelo, estamos siendo ultrajados en nuestra imagen y después vamos a ser photoshopeados, cual Scooby-Doo, alguna vez, porque está un personaje... ¿Entendió el mensaje? ¿Entendió la foto de trucada de Scooby-Doo? Uy, se corta, la puta madre. ¿Hola? Se corta, ¿no? ¿Hola? Hola, sí. Ah, ahí está. Bueno, Marcelo, sí, tuve que salir de la estamos oficina. Con problemas, ¿no? No en este momento, por favor, después, por favor. Sacá de acá que se ve mejor. Basta, que estamos en comunicación con Marcelo Lafuente. Se entrecorta. Por favor, en estos momentos, ¿no? Marcelo. Sí. Hoy tuvimos un episodio realmente extraño que tiene que ver con la marcha de la gente del Micro 60, ¿no? Sí. ¿Cómo se recomienda para los investigadores infiltrarse en lo que tiene que ver con un corte de ruta para poder desalojar pacíficamente, influyendo a la gente... En lo verbal. Claro, influyendo al modo. Compañero, exacto. Porque en ese momento es un compañero, para que deje esa ruta y pueda... Claro. Creo que están los infiltrados que provocan incidentes. Nosotros, el infiltrado contrario. El infiltrado que provoca que todo termine en paz y que salgan de ese lugar que estaban cortando. Bueno, nosotros hicimos una sugerencia precisamente al Ministerio y también le hicimos a los trabajadores, que lamentablemente fue desechada. La idea era hacer un corte, pero con pase de boleto mínimo, para juntar fondos para que, verdad, los trabajadores no pasen grandes necesidades. O sea, que en vez de las ollas populares... En vez de las ollas populares se juntaba un bono para el trabajador con la misma gente. No, pasa, el tipo está sentado como en el bondi. Sí. El coche y demás pasa al lado. Sí. Y le va diciendo 3 pesos. Ah, tres. Como si fuera un peaje, pero a voluntad. Exactamente. Entonces cada persona con su sube, ¿verdad? Sí. Va dejando. En el automóvil y se va sumando eso. Y de paso, se puede llevar un control estricto de cuánto dinero, porque obviamente a través de la sube se puede controlar. Claro. Bueno, eso fue considerado como una pelotudez. ¿Sí? Y bueno, nosotros creímos que era una interesante sugerencia, sí, pero no funcionó. ¿Qué tiempo le llevó tomar ese tipo, por ejemplo, de ideas? Porque sé que tiene un trabajo muy arduo, ¿no? Muchos colaboradores. No, eso nos acercábamos, andábamos por ahí con Carucita y nos pareció interesante, se me ocurrió a mí en ese momento. Está. Estábamos tomando un helado de pistacho. Y sí. Marcelo, ¿y las personas esas que nos han comentado, que trabajan como si fueran cuando está el mediador en los casos de rehenes, pero en este caso sí, el mediador para que no llegue a incidentes y que la gente termine retirándose de la vía, ¿cómo los instruyen ustedes? O sea, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen para que esa gente verbalmente pueda desalojar esa vía? Bueno, es un área, debo reconocerlo, que somos falibles. Es un área que la tuvimos que abandonar porque de 4 casos tuvimos 4 muertos. O sea, ¿todos compañeros suyos? No, o sea, primero hicimos un muestreo con 2 compañeros, lamentablemente. ¿Fallecidos? Siempre, lo recordamos siempre, o sea, tenemos las fotos en la oficina. Los muchachos bárbaros, la verdad, los muchachos bárbaros. Por suerte, solteros, sin carga de familia. Casi siempre buscamos gente para las acciones de riesgo. Por el riesgo, porque tampoco queremos vernos obligados, ¿verdad?, a hacer algún tipo de aporte de dinero a la familia. O sea, esto funciona, pero andamos con lo justo, se lo reconozco. Es una empresa importante, pero bueno, a veces falta un poco la moneda. Y así que nos retiramos del mercado y preferimos no hacer sugerencias, porque por ahí es peligroso para hacerlo en casa. Claro. Tres preguntas de cierre cortitas le voy a pedir, Marcelo. Sí, hágame la tercera. La tercera es, ¿cuánto está un poste de calle, esos que dicen la esquinita tipo Corrientes al 600 o esquina Carlos Tejedor? ¿Efectivo o licitación? Efectivo. Efectivo, 68 pesos. ¿Puesto? No, 68 pesos el costo, después viene la otra parte. Hay que poner... La colocación es 118 pesos. ¿De a pares hay que poner? Hay que poner de a pares y ahí está la complejidad y por ahí se levanta el costo. Porque cuando uno está arriba del poste y está con la cabeza para arriba, es muy difícil ubicarse en el espacio. Claro. Segunda pregunta, que es más... Necesita personal de abajo que vaya indicando, ¿verdad? Un pedido, pídale algo al intendente que está siendo próximamente electo. Pídale algo, ya Michelle pidió algo para su cuadra, Fresno, yo pedí algo para así a 2 cuadras mías. Sí. ¿Usted qué está pidiendo para su cuadra? Yo lo único que pido es si me pueden techar un cachito a la salida del pasillo. Adentro creo que no se puede, no es público. Bien, pero no, eso no, porque eso para adentro no, porque ya es privado, ¿verdad? Pida que le llenen la heladera también. Claro. No, porque eso es muy adentro de mi casa. Claro. Ya es muy invasivo. Claro, ya es muy adentro de mi casa. Imagínese viniendo personal municipal, ¿verdad? Vestido claro. Y con la amarilla. Ciérreme con la votación del día de campeonato mundial de personajes influyentes de la historia. Dígame. Hoy participan el gran alemán Hitler versus Adolf. El gran argentino San Martín. Argentina-Alemania, recordando las finales del 86, 90, ahora 2014. Varias finales, ¿no? ¿Fue penal Higuaín? Para mí, no. No fue penal. Hitler versus San Martín. Es muy compleja la elección y le explico por qué. Porque yo más o menos estoy anoticiado de en qué se fundamenta el concurso que ustedes realizan todos los martes y también extienden hacia los días jueves. Es una llave capciosa, ¿no? Esto igual ya lo tenía medio pensado para decirlo, como para cubrirme. Pero daba la influencia que ha tenido en el mundo... Porque no solamente la influencia positiva o negativa. Claro. El general San Martín ha tomado un continente, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, no es poco. Pero también hay que reconocer que esa tremenda influencia del nazismo ha afectado al mundo entero, ¿verdad? Porque estamos a favor o estamos en contra. Ha quedado el malo como malo dividido. Para mí como personaje que ha influenciado muy dura y... casi repulsivamente a la nación universal, lamentablemente elijo a Hitler. Bueno, veremos con quién se tiene que enfrentar Hitler, si es que pasa, ¿no? Y por qué San Martín quedaría fuera un gran baluarte de nuestra industria nacional. Muchas gracias, Marcelo, le mando un abrazo enorme y espero que verlo vestido el jueves de la misma forma que está vestido hoy. Seguro con una chomba hermosa, blanca y una camisita haciendo juego. No, porque en este momento, como estaba robando la bondiola, estoy vestido totalmente de negro y con un pasamontaña negro. Bueno, espero que traiga la bondiola el jueves entonces. Esperemos que llegue. Gracias, Marcelo. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Ha pasado el señor Marcelo Lafuente, nuestra fuente exclusiva para el programa que todos los martes y todos los jueves hacemos, denominado La Copa Derramada. Un poquitito de música, ya están los salvajes en el oeste, hoy están más salvajes que nunca los salvajes. Sigue Verónica preparando la canción de Zanini, no sabe para dónde salir corriendo, disparada, pero eso es por haber querido robarnos una fotografía. Está Michelle echando panza, cual Hitler, sacando pecho y echando panza. Tal cual Sancho. Sí, así. Y está buscando la canción. Se va cerrando, ¿oh? Sí. La votación. Tenemos, de que, tenemos votos de los salvajes. Cierra? ¿Eh? ¿Quién cierra hoy? Parece que le toca ¿A quién le toca cerrar? Viene el señor Jonathan. No, Emanuel. Vamos a decirle cómo es. El nombre, cómo es. El señor Jonathan Viale. No, despacio con la puerta. Emanuel viene a cerrar, pero primero recójame los votos de aquellos de afuera, ¿no? Qué linda tarde que estamos pasando, ¿no? Una tarde primaveral. Sí, una tarde un poco oscura, pero muy bonita. No, porque ya es de noche. Claro. No, ¿en qué momento se hace de noche? Para mí es de noche después de que cenás. Y es como un sistema, lo impusieron, o sea, ves oscuro y de noche. ¿La noche es la oscuridad? Porque, no sé. Yo no lo siento así. La noche empieza después de la cena para mí. Puede ser. Lo que pasa es que hay dos tipos de noche. Hay un tipo que es la noche horaria y otro tipo de noche que es la noche o el horario propio. Claro. Porque mucha gente se levanta a las 4 de la tarde y dice, voy a desayunar. Y ¿cuál es el horario correcto para el almuerzo? 12 da una. El horario correcto, a mí me gusta comer tarde. 3... ¿Pero usted calcula por la cantidad de horas que tiene despierto o es una hora que ya agarra hambre? Son las 3 de la tarde. Puede ser eso, ¿eh? Es como más que me agarra en el momento, ponerle 2 horas después de que me despierto, sí. me empieza a agarrar hambre. Eso es desayuno. ¿Saltea el desayuno? Sí. Por lo que vemos, saltea el desayuno. A veces me obligo a tomar el desayuno, pero por lo general lo salteo. ¿Tecito, mate o café? Café si hay, si no té. Instantáneo. Claro, sí, obvio. Le voy a decir algo que estoy reconociendo en usted que no le había visto desde que lo conozco, los brazos. Porque trato de esconderlo. Sí. No, porque veníamos de invierno, de día frío. No, pero muchas veces lo vi con los brazos cruzados, por eso nunca le vi los brazos hasta donde le llegaban de largo. Porque estoy practicando a lo manco, ver cómo puedo hacer radio manco. Sí. Entonces los pongo atrás y... Creo que hacer radio sería lo de menos. También tendría que ver de qué manera, por ejemplo, va al baño cuando está con colitis. Es un desafío, todavía no lo yo conozco realicé. Un banco que se puso un cartón contra la pared y se refriega como los perros cuando se metan en la pileta. Ah, ¿sí? Sí. Le queda manchado, pero hasta la espalda. Pregunta de Michelle del día de hoy, que sí. La verdad que trajo cola. Sí. Tiene que ver con el disfraz. Bájame la música, porque esto también... Nos va a contar cómo es. Repercute en lo que usted fue posterior. ¿Cuál fue el mejor disfraz que tuvo usted? Puede ser de niño, en una fiesta de disfraces. Sí, el ranking de disfraces. El ranking de disfraces. Usted dice, mi top ten, este día ese llegué fui, ese fui. A ser eso. Ese soy llegué yo. A ser Federer ese en el soy disfraz. Yo, ese pero soy yo. No solo porque lo fui, sino porque lo fui. Sí, yo era ese. A mí de chico me gustaba muchísimo el punk. Digamos, la música la onda. Punk, la onda punk, todo eso. ¿Tenía los pelos parados? ¿De chico qué edad? Tenía... 8 o 9 años. 8 o 9 años. ¿Pelo parado? ¿Sus padres están separados? No, se separaron 6 años después de eso. ¿Por usted? Puede ser, nunca les pregunté. Por su culpa, por sus pelos parados. Sí, el 90% de los padres punk se separan después que los chicos se convierten en punk. Es raro, porque se tuvieron que casar por mí y se tuvieron que divorciar por mí. Es como una... Entonces me parece que fue por eso. Suele pasar. No por los pelos. Pará. Sí. ¿Hijo? ¿Qué? Encima que no lo queríamos, mirá lo que hizo en la cabeza, vieja, le dijo. Bueno, y a los 8 o 9 años se disfrazaba de punk. Me hice el disfraz de punk, el corte de pelo. Pulenta. Sí, ¿con todo. Piloto o con campera? Me había cortado una campera de jean, la corté. Sí. Remera media rota, pantalón de jean todo roto. Jean no ¡Borcego! Eso no es un disfraz. Tenía 9 años, pa. Me voy y me compro, pero me compro un equipo de fútbol y salgo así, digo, me disfrazé de jugador de fútbol. Comprátelo el equipo de fútbol, sabés lo que valen los jugadores. Yo tengo mi hermanito de 6 años, es punk, boludo. ¿Cómo va a refutar el disfraz de una persona? O sea, más punk que... Pero una persona no se le puede caer encima por lo que se disfrazó, es parte de su vida eso. Es como que agarra a mí y me diga, bueno, Batman, eras un boludo. Te cago a trompadas si me decís que era un boludo por Batman. ¿Por Batman? Claro. Medio... ¿Estás disfrazado de Batman? Yo soy Batman. No, vos sos Bruno Díaz. Mira. Yo soy Bruno Díaz, no soy Batman. Claro, es cierto, claro. Eso. Falta de disfraz. Bueno, siga. Pan, pero ¿adoptó una, en su vida ser pan o una noche? Claro, acabamos con la campera. ¿Qué decía atrás? ¿Sex Pistol? No, tenía, creo que era la que decía Cowboy atrás. Cowboy, era medio, Cowboy. Medio. Decía ahí, tenía una A de anarquía dando vuelta, tenía... No, no, las remeras de mi tamaño no venían con nada. No venían con nada de anarquía. No. Pero cuando salió de su casa, pateó el tacho de basura, sí, escupió una vieja. Sí, hasta, sí. Hasta me habían hecho unos aritos a presión, muy bueno. ¿Tenía aritos a presión a los 8 años? Sí, sí, sí. ¿Por qué entra y sale? Esto no es la peluquería de Don Mateo, viejo. Sí, te hace callar. Escúcheme una cosa, ese fue su top top. ¿Cuánto tiempo lo usó? Bueno, el disfraz ese día lo usé, lo habré usado todo el día, sí. El disfraz y sí. El corte me quedó un par de semanas hasta que me pelaron. Ah, claro. Pero no igual se podía más. Claro, no. Igual lo volví a repetir al disfraz y volví a hacer la misma. De usar la ropa el mismo día y después seguir con el corte. O sea que fue un poco punk, después lo definió un poco también en su preadolescencia. Sí, ese sí, disfraz. Hacer. Sí, o sea, como que en realidad no sé si fue un disfraz, sino que fue como parar, de alguna forma animarse. Claro, aprovechar la situación y poder ser. ¿Qué fue? ¿Una fiesta? ¿Un cumpleaños? ¿Qué fue? Había sido. El primero fue una fiesta de disfraces en la escuela. Sí. Y gané el premio mejor disfraz. Sí. ¿Como punk? Claro, como punk. Porque él se sentía, esa es la diferencia del disfraz. Actuó toda la noche como punk. Esa es la diferencia. Y le gané, un poquito para acá, si no, no y le nos gané toma a 4 o 5 payasos. No, o sea, así no nos toma el micrófono este. Claro, no, habían 4 o 5 payasos que estaban compitiendo y yo le gané a los 4 o 5 payasos. Sí, ¿su mejor disfraz? ¿Verónica? De payasa. ¿Ya tiene la canción? Sí. Vamos, ya con la canción. En vivo vas a escuchar la canción para Zanini. ¿Pero tiene escrita o se la acuerda? Mamá. ¿Pero escucha? Sí. Ay, no. Ya. Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? No sé a quién voy a votar. No sé si a Massa o a Zanini. ¿No me sale Nini? Zanini. Ya me estoy envejeciendo de tanto estarte esperando. ¿Por qué no veniste aquí? No ve que aquí están haciendo rancho por Casasco. La vivienda le llama eso el nene de aquí. Con dinero siempre estoy pensando en ti. Hago siempre y en lo noche, que quiero. Vida de mi vida. ¿Cuándo vas a venir, Zanini? Te queremos aquí. Yo no sé por qué. Recitado ese. Ay, Zanini, vení aquí y haz una vivienda como la gente. Yo te lo pido. Por favor. Ay, ay, ay, ay. Palos para. Excelente. Excelente. Ahora hágame otro de Aníbal Fernández, vaya. No, para la semana que viene, ya al borde, estamos terminando las pasos, necesitamos sí, para al la borde, semana al borde. Sí, al borde, estamos al borde. No, usted. Gracias, Vero, la verdad que un placer haberla tenido. No, un placer estar aquí, bueno. No, el placer fue mío y punto. No, el placer es mío. No, igual ella lo que tiene. No me robe el placer. Perdón. Yo dije que el placer es mío. Es mío únicamente. No sabemos por qué entra y sale con la puerta. ¿No, sí. ¿No hay timbre ahí? No. Entraba, salía, que sacaba fotos, cosas. Muchas gracias, Vero. Bueno. Gracias por haber vuelto. Muchas gracias, Vero. ¿Tenemos los votos de afuera? Los votos de afuera. Los votos de afuera. Los votos de afuera. Los votos de afuera. Hitler o San Martín. Enzo y Bri. Ahí va ¿Por qué Bri? ¿Por qué Bri? Queremos saber por qué Bri. Troya. Vota al signo. ¿Vota la H? ¿Vota la H? Hágame. Ahí está la escribana, ahí está la escribana. ¿Esvástica o San Martín? Así, San Martín es así, como la estatua de San Martín. San Martín el primero y Hitler madre. El segundo. Puedo leer. San Martín. San Martín, San Martín. No, se, no tienen cara, no se animan. Sí, tres con San Martín. San Martín. San Martín. San Martín. San Martín. Munro. Munro. Munro. Munro. Te doy Munro. Munro es cerca, es partido. ¿Mick votó? ¿Mick votó? Que justifique. My, no, no, Alberto. My Alberto, vote, Alberto, Alberto. Justif. Por. Ser a una persona más que liberó. Ese, lo conoce más. Sí, que liberó. Lo, sí. No, Adolf Hitler. ¿Cómo? Adolf Hitler. Que liberó. ¿Qué tiene? Liberó, claro, liberó gases. Liberó al mundo. Liberó gases para matar gente. Escúcheme. Es el creador de la puerta pentágono. Aguante Lomas del Mirador. No, muy mal. ¿Por qué está votando? Porque tiene que sí. votarlo por persona influyente, claro. No por aniquilador. ¿Qué tiene usted, por ejemplo, de Hitler, así en su personalidad? No, me rehúso a hacer un programa que abajo, da como ganador a Hitler en contra de San Martín. Entonces no hay democracia acá. Sí, es verdad. Sí, eso es lo que tengo de Hitler. Quiero que me justifique Hitler. Justifíqueme Hitler. Very person. Very person. Era alemán. Era una very person. VIP. Che, 3 minutos faltan para las 9 de la noche. Está terminando. Vote usted, señor Emanuel. Bueno, a ver. Hitler, San Martín. Difícil, es difícil. Es difícil. Porque es difícil. Ya hay que dejar los tapujos afuera, ¿no? Sí, o no dar la cara y votar por San Martín, si opina del otro lado, ¿no? Ah, demagogo, un demagogo. Demagogo. Claro, no sea demagogo, juégesela, por favor. Famoso demagogo. Por favor, juégesela. Bueno, mi voto es para ese tipo que... que supo liberar los Andes. Fue el liberó los Andes, ¿no? Cruzó la Panamericana y cruzó los Andes. Liberó los Andes. Sí. Sí, que enfermo, enfermo. Sí. Tenía diarrea. Enfermo. Sí. En realidad el voto no es tanto para San Martín, sino para los que lo llevaron. Ni hablar, y para el burro. Sí, porque San Martín no hizo blanco. Un choto. Enfermo cruza no, cualquiera. Si te van leyendo, te van... Todo mentira. El caballo blanco lo ponen cuando llega, como cuando vos pasás por la calle y hay una moto linda. Hay una moto linda, te para al lado y te sacas una foto. Para la foto. Antes era los caballos. ¿Por qué la publicidad del Tevic no es con San Martín? Claro. Sería perfecto. Es un buen actor publicitario para. Sí, es un buen personaje. Que vaya a San Martín entre medio de la cordillera tomando Vic. San Martín hizo una propaganda. Sí, hizo una propaganda hace poco. No, ¿hace poco? No, murió, sí. Viejo. Vos pensás que murió. No, murió Ulises Dumont hace 7 años y ahora se estrena una película de él. Sí. Así que puede hacer una publicidad a San Martín. Bueno, justifique su voto. No, karaoke. Karaoke. Ya justificó. Vamos a dar el cierre. Es polémico. Totalmente polémico. ¿El ganador? Ah, vos no votaste. Sí. Cagón, no sí, votaste. Sí. ¿A quién yo votaste? Voto por una patria grande. Por una patria grande. Y pienso que Hitler, en su cabeza tan diabólica, quería casi, una patria es casi como si fuera que hubiera querido una patria grande. Claro, porque deshabitaba ciudades enteras, llevándose la gente. Sí. Y, claro. eso es algo meritorio para un tipo. Sí. Así como hizo, los ponía en hornos en vez de ponerlos en los casa. Juntaba para que se conozcan, chico. Yo voy a votar por San Martín porque sabía andar a caballo. Eso es un detalle muy importante. Y a mí me recuesta andar a caballo, me da un cagazo bardo que sí. se frene en el momento que yo no quiero. El sí. caballo es re difícil, loco. Sí, sí. Es re difícil de montar el caballo. Tenés que conocerlo al caballo. Y más enfermos con 40 grados de fiebre, sí. yo no salgo de mi casa. Y nieve. Bien, loco. Karaoke, ¿qué tema tenemos? ¿Yo, karaoke? Ya. ¿Sale el tema de Mink? ¿Cuál sale? ¿Cambia todo? ¿Cambia? ¿Cuál sale? Marco Antonio Solís pone. Marco Antonio Solís. Que sacar, me pidieron otra cosa. Vení, cantate el jingle. Ya. El karaoke es el jingle. Y ahí cierra. ¿Tiene o no tiene? Gracias, karaoke es el jingle. Gracias, Emanuel. Salvaje del Oeste. Gusto. A continuación, por FM Moreno, que va creciendo, la radio que va creciendo, 90.1 de tu dial, fmmoreno.blogspot.com. ¿Karaoke es? ¿Va a fiesta? Sí. Karaoke festa, ¿eh? No, si las tiramos tanto, me despido acá. Acá está. No, pero chicos, la producción no puede estar así. Después quieren tenerte alegrando, no diga que esto es una dictadura. Esto no es una dictadura. Esto es peor. Chicos, empiecen a ponerse las pilas. Estamos laburando toda la semana. Festa a capela. Ahí va. Ah, oh darling. Oh darling. En esta noche cambiará. No, pero está conociéndote, conociéndote. Conociéndote, no lo sé. Ahora va el yo no cedo a malos auriculares, que lo ceda a otro. No tengo los auriculares. Poner los auriculares. Igual sí, bueno, lo escucho. Ya, ¿qué era? Conociéndote. Conociéndote. Más fuerte la música, ¿puede estar? ¿Puede estar la pista más fuerte? Emanuel, ¿la sabe? No, no la sé muy bien. Esperame el estribillo y nos vamos. Ya, ya, ya. Y ahora estoy, y ahora estoy, y ahora estoy, y ahora. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. No, no puede ser. Venía con toda la energía. Cagá la trompada. Andá a pegarle. Hasta el martes que viene, el jueves también lo esperamos de 21 a 23. Se quedan con Salvajes en el Oeste. Punto 90.1